viernes de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Agentes de la Guardia Civil han localizado el cadáver de un segundo bebé congelado en el mismo domicilio de la localidad sevillana de Pilas, donde ya se encontró otro recién nacido en similares circunstancias el pasado 9 de noviembre. La verdad es que es algo que estamos todos muy, muy afectados, porque esto es lamentablemente pasar el nombre de Pilas a la historia negra de los sucesos macabros de este país, ¿no? Ha sido de nuevo el esposo de la presunta autora de los hechos, la madre de los bebés, quien ha hallado el cadáver del pequeño, pero esta vez en un congelador diferente al de la primera ocasión. Tras lo cual, la Guardia Civil de Sevilla ha acordonado los accesos al inmueble, en cuyos aledaños se han congregado numerosos vecinos de esta localidad aljarafeña, consternados por el suceso. Ha sido muy fuerte, la noticia ha sido espeluznante. Estamos consternadas, llevamos esto, no lo esperábamos nadie y estamos muy apenados, de verdad. Esto parece increíble, es que no nos lo creemos, no nos lo creemos. Está la población muy afectada, todo el mundo está pues estupefacto, lo que está pasando no es normal, pero quiero incidir en el hecho de que hay una justicia y una investigación abierta, por muy grave, muy doloroso que sea este nuevo hallazgo. Lo más importante es que hay que tener en cuenta que hay dos niños pequeños en esta familia, dos menores de edad, que están en un colegio, que viven en este pueblo y que se pueden ver muy afectados pues por comentarios, por especulaciones, que en ningún caso van a ayudar a nada. Se baraja la posibilidad de que este segundo bebé descubierto corresponda a un mellizo del primero. La progenitora de los bebés fallecidos se encuentra en prisión desde el pasado 12 de noviembre, imputada por un delito de asesinato con alevosía por orden. ¿Cuánto me entristece tener que empezar un programa así, recordando aquella máxima, la cual esta noche cobra auténtica certeza, la cual nos decía que el hombre es el lobo del hombre? Y es que la noticia ha sido de impacto y, como siempre, nos ha sobrecogido a todos por la estampa, sobre todo, triste y esperpéntica, con la que se han encontrado los miembros de la Guardia Civil en el interior de una casa del horror situada en la sevillana localidad de Pilas. Amigos, allí en el interior de esa casa han encontrado en un congelador el segundo cuerpo de un bebé muerto congelado, lógicamente. Una imagen que nos ha superado como siempre y ha dibujado una crueldad infinita que provoca un terrible vacío, un desasosiego en la boca del estómago. Yo esta noche os pregunto, ¿cómo una madre es presuntamente capaz de hacer algo así, como aquel viejo título de la célebre película de Narciso Ibáñez Serrador? ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién es capaz de hacer algo así con la vida de un inocente? Pero todo esto al final termina con una rúbrica a la cual es todavía más descorazonadora. la cual prácticamente nos hace apretar los dientes de propio coraje, al ver que esa mujer se encuentra en avanzado estado de gestación. Uno se pregunta, prácticamente con la respuesta a sabiendas, que el destino de esa vida que iba a nacer tendría como suerte el mismo lugar en ese frío y oscuro congelador, al igual que terminaron sus hermanos. Es triste como poco. Esta noche, entre otros mil asuntos, vamos a abarcar ese dossier del propio misterio. Por eso se encuentra ya aquí nuestro compañero y amigo Juan Ángel Anta, con el que vamos a hablar precisamente de esos padres que son capaces de acabar con la vida de sus propios hijos. El lenguaje es terrible, pero hace falta entenderlo, y aquí lo vamos a intentar hacer. Una noche en la que os propongo un programa, el cual voy a llamar raro. Una noche en la que, sin miedo, la otra mirada se va a saltar todos los esquemas, el ritmo radiofónico, llamemos así, que marca cualquier escaleta, porque va a ser muy poliédrico. Pero no nos da miedo, porque la radio es, sobre todo, por lo menos yo así lo siento, auténtica y genuina experimentación. En un programa como este van a sonar voces tan dispares como la voz de un científico puntero donde los haya, como Fernando Cornet, el cual es una auténtica autoridad en España sobre el estudio del famoso bosón de Higgs, y vamos a terminar recorriendo un largo camino tirando al monte, auténticamente al monte, porque vamos a irnos a hablar con uno de esos últimos cabreros que dibujan sus figuras en las serranías de España, una profesión que se está perdiendo, y lo que nos va a contar esta noche aquí en La Otra Mirada no tiene desperdicio alguno. Así pues, esta noche quiero daros la bienvenida a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada, haciendo radio, explorando como siempre en la frecuencia de las ondas de la radio. Vosotros sois sin duda el porqué de toda esta aventura. Así empezamos. Es hora de zarpar. ¿Estás preparado? La Otra Mirada. La Otra Mirada. Un caso, una pista. Noche de investigación en La Otra Mirada, con Yanire Rámila y Juan Ángel Anta. Dosier del crimen. Hola, bienvenidos. Tras más de un año de intensa investigación, la policía portuguesa dio en julio carpetazo al caso Madeleine, la pequeña de 4 años desaparecida en el Algarve en mayo del año 2007. La imagen de la niña dio la vuelta al mundo y sus padres, el matrimonio McCann, fueron declarados arguidos, una figura judicial obsoleta que es algo así como sospechosos oficiales. 14 meses después, la falta de pruebas obligó a la fiscalía portuguesa a archivar la investigación sin saber qué pasó realmente con la niña a la que llamaban cariñosamente Madi. ¿Está viva o muerta? ¿Fue un secuestro o un accidente? ¿Quién lo sabe? Continuamos esta noche de radio, o sea, abrimos nuevos expedientes, nuevos momentos. El galeón está lleno de luces y sombras en esta gran puesta en escena. Como acabamos de escuchar, Dosier del crimen es una realidad, es un epígrafe que abrimos. Y en este momento de la noche embarca con nosotros nuestro buen amigo y colaborador Juan Ángel Alta. Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias. Bien, ha llegado. Lo primero que te voy a pedir es que nos dibujes en breves matices cómo te ha ido, amigo, en esa puesta en escena, tuve que decirlo, en esa serie de ponencia que habéis celebrado hace escasos días en Jerez, en el sur. Pues muchas gracias. La verdad que muy bien, muy a gusto. Eso fue a través, como te comenté, de criminología, de todo el Instituto Interuniversitario de Criminología que hay en Andalucía. Y bueno, el director, que Luis es un chico fenomenal, es encantador y nos trató muy bien, pues nos dio la posibilidad de hacer ahí estos seminarios. Y la verdad que la gente estuvo muy muy interesada y quedó muy contenta. Nos vinieron a hacer preguntas pues desde gente de cuerpos policiales hasta, bueno, hasta personas que tenían que ver con estudiantes de diferentes ramas, que no tenía que ver solo con criminología, y la verdad que mostraron mucho interés, mucho interés. Yo tuve la posibilidad de compartir ahí el espacio con un antropólogo muy conocido, Miguel Botella, y la verdad que fue todo un espectáculo. Todo hay que decirlo, muy buen amigo de este programa, con esas barbas salomónicas que tiene, sí, Miguel, pero es ese carácter afable que te hace sentir de verdad como uno más de la familia cada vez que uno tiene la suerte de poder conversar con él. Esta noche viene Juan Ángel para comentarnos muchos asuntos. Vamos a abrir varios aspectos, vamos a analizar con él varias ramas más que interesantes. Os pido toda vuestra atención, pero es el momento de empezar por un caso que es prácticamente ya un caso de expediente propio para el estudio en cualquier universidad. Me estoy refiriendo al caso de la niña Madeleine y de los Macán. En ese aspecto, ¿qué nos puede contar esta noche Juan Ángel Alta? Pues mira, Alejandro, vamos a empezar un poco con el tema de cómo desaparecen los niños, ¿no? ¿Cómo un niño secuestrado? ¿Quién lo suele secuestrar? Para que nos quede un poco claro ciertas claves de lo que podía haber ocurrido con los Macán. Y te lo voy a resumir brevemente, ¿vale? El FBI tiene una serie de estudios que hace a lo largo de los años y nos dice que de los niños que desaparecen, o los niños que son secuestrados, el 88% ha tenido que ver los familiares de todos esos niños desaparecidos. O sea, hay un 12% que es de otras personas. Dentro de ese 12%, el 5% son conocidos. Es decir, de los niños que secuestran, solo el 7% es de extraños. El resto es de familiares o conocidos, el 93%. Un porcentaje elevadísimo. Eso para partir de un hecho, ¿no? Con respecto a los Macán, para saber si había más posibilidades de que fueran ellos o algún conocido o un extraño. Vale, por otro lado tenemos otros estudios que lo que nos dicen es, bueno, los niños cuando desaparecen entre las edades comprendidas entre un mes que tiene el niño y los 5 años, que es el caso, porque creo que la niña tenía en torno a 3 años, pues el predominio de que desaparezcan es por parte de los padres. Los padres han tenido que ver. Cuando son muy muy pequeñitos, que solo tienen un mes, pues puede ser, se puede dar la circunstancia de que sea una mujer en la que se lleva el niño. Pero tiene que ser una mujer, probablemente que le esté cuidando, o sea, dentro de la casa propia de la familia, porque sea una cuidadora, que lo que tiene es una necesidad de ser madre y no puede ser, tenga un trastorno, o bien se lo llevan del propio hospital. No es el caso, ni es el caso de que tenga un mes el de Madeleine, que es el que tiene en torno a 3 años. Bien, en torno a 3 años, el mayor de los motivos por los que desaparecen los niños son motivos que se denominan emocionales. Esto quiere decir porque ha podido tener esa niña algunas lesiones o la han podido matar y para ocultar ese tipo de delito. Y una cosita más. Estos niños, como tienen un poquito más de autonomía, ¿vale? Bueno, pues les pueden secuestrar por un móvil sexual, si no son los padres. Claro, pero esto solo suele ocurrir en centros comerciales, en lugares que están muy cercanos al domicilio, pero al domicilio en el que conviven. En este caso no se dan. Todas las características, si nos damos cuenta, si los oyentes se dan cuenta, no hay casi ninguna circunstancia que coincida con las de los Macán. Es decir, todas apuntan a todos los estudios que acabamos de relatar, y son de diferentes estudios, apuntan a que ha tenido que participar o tiene el mayor porcentaje de probabilidades de que haya participado o bien alguien de la familia, alguien muy conocido, en la desaparición de Madeleine. Tú desde el primer momento en el que conociste de aquella historia hace ya años y en el que se ha dicho tanto, se ha escrito tanto y ha habido muchas veces informaciones y desinformaciones, ¿no? En las que no se sabía exactamente por dónde palpitar y sin embargo hoy todavía se sigue en unos grandes interrogantes. Es un caso que no está resuelto y que parece que tiende a quedarse ahí, una especie de letargo, un olvido. ¿Dónde buscaría, Juan, las claves para intentar descifrar esa incógnita? Hombre, yo las claves al final siempre trataría de obtener de los protagonistas de todo este montaje o de toda esta trama. Y los mayores protagonistas que los padres o que las personas que estuvieron con los padres cenando esa noche no hay. Yo les entrevistaría a ellos, les interrogaría a ellos. Parece ser que en su día hubo una cierta tijera a la hora de que no les dejaran interrogar o entrevistar a los padres por parte de algunos policías lusos, creo recordar, incluso hay algún inspector que sacó algún libro. Bueno, luego ya todo se va llevando a la farándula, ¿no? Y luego ya hay información y, como bien tú has dicho, contrainformación, y es un poco más complicado. Pero lo suyo es poder analizar a los padres. ¿Ven lagunas, ven muchas lagunas, Juan, quizás en el desarrollo de esa cena en la que esos niños están en esa habitación y que de repente, desaparece la pequeña Madeleine? ¿Tú no ves muchas lagunas en ese desarrollo? Porque no sabríamos decir, ¿no? Oye, que lo mismo pudo haber ocurrido, que lo mismo pudo haber un depredador, si es la palabra o no, acechando precisamente a la criatura, ¿no? Pero que la verdad que deja un sinsabor diciendo... ¿Cómo no termina uno de estar absolutamente convencido de lo que se le está contando? Pues mira, primero por los aparentes fallos en la investigación. O sea, tú tienes una serie de personas, les tienes que entrevistar, interrogar o como lo queramos llamar, a todos. Y hasta que no se esclarezca bien qué pautas ha seguido cada uno, dónde estaba cada uno, dónde dejaba de estar, ahí no se mueve nadie. Y hay cada uno en un sitio separado para que no se dé información a otros. Eso no ocurrió. En segundo lugar, que estabas diciendo, bien, puede haber un depredador. Sí, es una posibilidad, puede haber un depredador. La cuestión es que, como hemos ido dando todos estos datos de cómo suelen resecuestrar a los niños, y teniendo dos niños más pequeños al lado de Madeleine, que son mucho más fáciles de secuestrar o de llevar, que van a haber muchos menos problemas, no van a tener que gritar o lo que sea, que no se los han llevado, es que es raro, es muy, muy raro, es muy complicado. Es difícil de entender eso. Es que más apunta, si cualquier investigador, cualquiera que esté metido dentro del ámbito de la criminología como nosotros, ¿no? Dentro de este entorno, apunta y dices, joder, es que aquí ha tenido que ocurrir algo. Tenía que ocurrir algo, yo no sé, la niña se ha caído y se ha desnucado y se ha matado, se ha ido la mano con los barbitúricos, decía, y le ha ocurrido tres cuartos de lo mismo, y al final tiene que hacer desaparecer el cuerpo, ¿no? Tiene, o algo parecido a esto. Son hipótesis, ¿eh? No quiero que nadie diga que yo estoy diciendo que ha ocurrido esto. Son hipótesis en base a todos los estudios que tenemos con respecto a secuestros, a todas las desapariciones de niños que ha ocurrido y hacia dónde apuntan. Y evidentemente siguen apuntando hacia ahí porque en su día no se esclareció adecuadamente esto. La cuestión es, ¿por qué no se esclarece? ¿Por qué no se analiza a los padres? Nosotros llevamos analizando un montón de tiempo vídeos de los padres de diferentes ámbitos, y ahí ha entrado esta especialidad en la que estamos nosotros, ¿no? Que es un poco diferente a la de los criminólogos habituales, que es la del análisis verbo-corporal. Y claro, en este caso lo que podemos mencionar con respecto a eso es, por ejemplo, determinadas emociones que muestran los padres en las entrevistas que les hacen. Se han llegado a contradecir unos con otros, Juan, porque claro, vamos a imaginarnos de que haya uno, ¿eh? Estamos barajando, por supuesto, hipótesis, porque no conocemos cuál es la verdad en todo este terreno, ¿no? Pero si uno es culpable y la persona que tiene al lado no lo sabe, empieza a intuirlo también, porque habrán pensado en esa vorágine cerebral, ¿no? Diciendo qué es lo que ha podido ocurrir. Y si hay una compenetración en que los dos conocen la verdad o los dos son culpables, tienen que estar en un sutil equilibrio para no contradecirse uno al otro, porque es una estructura de naipes que se puede desmoronar de una manera pues tremendamente fácil. Sí, tienes razón. Entonces, las uniones, los vínculos entonces, en los que hace que las personas sean más fuertes, ¿no? y no se separen, puede ser, como bien has dicho, eso es un apartado que tendría que ver mucho con el tema de Marta del Castillo, ¿no? Que lo conozca uno y el resto no lo conozca, pero esos son, porque puede haber tres o cuatro y son desconocidos. Pero en el caso en que es familiares, si lo conocen los dos, eso está claro, y por eso se mantiene. Y si son responsables, son los responsables los dos. Y yo diría que a partes iguales. Si son responsables, son los dos a partes iguales. Porque si no, no se mantiene. Lo que ocurre en un tipo de situaciones de estas es que se rompe ese vínculo, se resquebraja por una cosa o por otra. Fíjate, cualquiera de nosotros que tenga una pareja normal, quiero decir, una relación normal con su pareja, lo que sea, tenemos discusiones y tenemos momentos en los que estamos, en los que rompemos esos lazos, ¿no? En los que tenemos esas discusiones y se nos nota. Imagínate en el caso en que se te ha muerto una hija o imprudentemente has matado a una hija. Evidentemente sus lazos se rompen. Vale, lo que sí vemos en estos vídeos, y es un poquito lo que tú vas para que no se contradigan tanto, si os fijáis, y nos fijamos todos, cuando hacen las entrevistas, la mayoría de las veces, casi todos los vídeos que tengo de ellos, están dados de la mano. Están dados de la mano, probablemente cuando uno habla, está con la mano relajada, y cuando el otro quiera hablar, le apretará la mano o hará algún signo parecido. No lo llego a ver del todo, pero sí intuyo este tipo de gestos que tienen entre ellos para poderse comunicar. ¿Por qué? Joder, porque muchas veces los vemos que están hablando los dos uno al lado del otro y no se interrumpen, pero no se interrumpen en ningún momento. Tú y yo, si estuviéramos sentados al lado en cualquier conferencia, vamos, y nos da la palabra a los dos, casi seguro que nos interrumpimos porque no le vemos al otro interlocutor y no sabemos cuándo nos da paso o cuándo no nos da paso. Es muy complicado, excepto que no tengas unas reglas muy estrictas o excepto que no tengas unas señas, como en un juego de cartas, para decirle a tu compañero que, bueno, ahora hablas tú, ahora hablo yo. Y en este caso vamos un poquito nosotros un poco más allá todavía. Nosotros analizamos, y en este caso voy a hablar solo de las emociones que muestran, ¿no? Bueno, a mí me resulta curioso, si te lo pasaré para que lo puedas poner dentro de la página web que tenéis de vuestro programa, Alejandro, una serie de fotogramas de que saqué de una entrevista que les hicieron a la televisión. No lo tengo, no lo puedo pasar por grabación porque pesa mucho, pero sí tengo los fotogramas. Y hay un par de momentos en los que el padre de Madeleine pues dice, bueno, que llamaron a los medios de comunicación con los mejores motivos, etcétera. Y otra segunda razón decía que porque aumentaba a largo plazo las posibilidades de encontrar a Madeleine, dice, ¿no? Bueno, en ese momento su cara muestra desprecio. Bueno, ¿alguien podría explicar por qué su cara muestra desprecio cuando está hablando de su hija y de que se ayudaron de los medios de comunicación para tratar de encontrarla? Yo entiendo que las emociones, Juan, que tiene que mostrar ahí deben ser esperanza o a lo sumo tristeza porque ha desaparecido su hija. ¿En qué parámetro facial te habéis dado cuenta de que hay un claro símbolo que apunte a lo que tú acabas de decir, ¿no? Desprecio. ¿Cómo lo habéis localizado? Porque vamos parando fotogramas a fotogramas y lo que vemos es que, a ver si consigo que se imagine la audiencia cómo es el desprecio. Cuando a ti no te gusta algún tipo de comida o algo, ¿no? Es asco, levantas la nariz y la arrugas por en medio, ¿vale? Cuando solo la arrugas por un lado, cuando solo levantas por un lado esa nariz y el labio hacia arriba, ese es el signo de desprecio. No sé si me he explicado bien. Te estamos entendiendo. Levanta el labio, un labio por un lado y se levanta un poquito, se arruga la nariz hacia arriba y crea como desprecio, como diciendo, esto, como despreciando a las personas, como creyéndose por encima de ellas. Ese es un símbolo que se utiliza evidentemente contra alguien que no te gusta, contra algo que no te gusta. Es cierto, no lo podemos preguntar, es clave poderles preguntar, ¿no? No podemos preguntarle a qué siente desprecio. A lo mejor está mostrando desprecio por interlocutor, que no le cae bien, o por cualquier otra cosa que se le ha imaginado. Bien, no sabemos por qué. Lo que sabemos es que está mostrando una emoción que dista mucho de ser una emoción que pueda estar sintiendo hacia una niña, hacia su hija, que ha desaparecido. Por lo tanto, sería un momento clave de esa entrevista, bueno, para preguntar sobre ello, para ahondar sobre ese tipo de sentimientos. Y seguido, hay otro. Seguido ese momento empieza a hablar un poquito en el que dice que no cambiaría nada de lo que hizo con respecto a las cosas de Madeleine y tal, se atropella un poco y dice, bueno, justo después del secuestro de Madeleine, quiero decir, y muestra un signo de miedo, de temor. El signo de temor es como hacer así con la boca, como este sonido, ¿no? Se estira la boca, sí. Los ojos se ponen como de miedo, es decir, el párpado inferior del ojo se queda tenso, el superior se eleva como una medio sorpresa, pero como el párpado inferior muy tenso, y sobre todo se estira la boca. En este caso se le estira la boca y se le estira hacia atrás y hacia abajo, dejando entrever parte de los dientes de abajo. Eso es un signo de temor. Bueno, puede ser temor porque se ha confundido, puede ser temor porque ha dejado entrever algo que no queríamos que viera, puede ser temor por muchas causas, pero nuevamente son puntos en los que nosotros analizamos con esta técnica, con análisis verbo corporal, para poder entrevistar o interrogar a esas personas y tratar de testar si esas emociones tienen una razón de ser o no. Son incongruencias emocionales y, por tanto, un indicio de engaño. Juan, en este momento me gustaría aclarar una cosa, que lo creo de necesidad. Vamos por partes. Lo primero, creo que habrá muchos oyentes que en este momento estarán pensando, bueno, si yo quiero que en algún momento dado mentir, lo que no voy a hacer es producir una serie de gesticulaciones de cara a que me vaya a delatar, ¿no? Mi propio rostro me vaya a delatar, mis propias emociones. Tenemos que entender que es siempre el subconsciente quien nos está haciendo manipular de forma natural, en la cual nosotros no podemos hacer prácticamente nada, ese lenguaje interno, lo cual nos delata. Y segundo punto, la ciencia en la cual vosotros hacéis ese estudio es precisamente ciencia. ciencia, es decir, no está basado en otro criterio, no está basado, o sea, es un concepto riguroso el cual se imparte con estudios totalmente fehacientes, porque eso me gusta dejarlo claro. ¿Qué podemos hacer porque no se nos pille o es prácticamente imposible delatar nuestro propio comportamiento, Juan? Vale. La comunicación no verbal, la comunicación corporal, y en este caso que estamos hablando desde la facial, es más innata, ¿vale? Viene ya desde nuestros ancestros, desde hace 6 millones de años, desde cuando éramos monitos. Desde entonces utilizábamos ese tipo de comunicación. Con lo cual, lo que nos hace ser personas, es decir, que nosotros seamos capaces de mostrar emociones con nuestro cuerpo, curiosamente, es lo que nos hace, es lo que nos delata cuando nosotros queremos esconder ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene muchísimos músculos. Con la cara podemos hacer 10.000 gestos diferentes, ¿vale? Somos incapaces de controlar todos y cada uno de esos músculos a voluntad. Incapaces. Tristeza, por ejemplo, para mostrar un signo verdadero de tristeza solo con la cara, yo no te estoy contando con el cuerpo, que ya todavía es mucho más complicado, porque necesitamos una armonía, porque tiene que empezar la emoción en un determinado momento y terminar en otro, porque si no queda desarmónico, y esa desarmonía es la que nos hace chirriar, a nosotros nos hace que nos chirríe, y que entonces detectemos que eso es un indicio de que no está gestionándose todo bien. Pero bien, solo con la cara, al mostrar ese tipo de emociones, si las queremos esconder, dos cosas podemos hacer. Una, sonreír normalmente, y entonces nos quedaría, algunas veces cuando estamos enfadados, una sonrisa de enfado, porque tenemos los ojos así y la frente como enfurruñada hacia abajo, y una sonrisa que hacemos, o intentar ocultarla. ¿Se puede intentar ocultar del todo? Bueno, yo suelo decir que si alguien es capaz de intentar ocultar una emoción del todo, o está muerto o tiene una enfermedad, ¿vale? El muerto no la puede hacer, y el que tiene una enfermedad, bien, lo que puede hacer es que no tenga sentimientos. Vamos a los psicópatas o a gente que tenga una alteración que no puede mostrar es un determinado tipo de emoción, ¿vale? Personas que tengan un problema neuromuscular, porque si no, las mostramos, sí o sí, ¿vale? Lo interesante, o lo que tenemos que ser hábiles, es poder detectarlas, porque las emociones surgen en una fracción de segundo. Entonces, si somos capaces de detectar esa emoción, y se puede detectar con el ojo, a simple vista, estamos hablando, ¿vale?, con entrenamiento, con capacitación, entonces podemos tratar de ver si esa emoción corresponde con lo que nos está diciendo. Claro, no solo analizamos, como te estoy diciendo, la comunicación verbal, analizamos la comunicación verbal, o sea, perdón, la corporal, analizamos la comunicación corporal, la comunicación verbal, la relación que hay entre ambas, la comunicación dentro de la corporal, la facial, que es la de la cara, y la del cuerpo. Luego, en la comunicación verbal, ¿qué se está diciendo? Es qué se está diciendo y cómo se está diciendo, y todo eso tiene que hacer un conjunto que sea armónico. Cuando no es armónico es cuando dudamos. Cuando alguien miente que haya una armonía, es bastante más complicado, es complejo. Es más fácil mentir así por teléfono, ¿no? Porque no nos estamos viendo y entonces no sabemos qué tipo de gestos estamos haciendo o no, si acompañan a la comunicación o no, ¿de acuerdo? Y también sería más fácil que alguien que nos confundamos al juzgar a alguien si solo vemos, si solo estamos contemplando la mímica. Porque podríamos ver a alguien con los brazos cruzados y no sabíamos si tiene frío, si está enfadado o si está atendiendo, porque no tenemos el contexto y no tenemos todo el entorno. Y sin embargo, las primeras películas eran mudas, ¿verdad? Y todos los entendíamos muy bien. Ahí has puesto una metáfora perfecta para saber que debajo de la capa más exterior del iceberg se esconde todavía muchísimo, muchísimo más. Yo tengo muchas más preguntas que hacerle a Juan Ángel Anta, que esta noche nos acompaña en este dossier del crimen, pero antes vamos a salir un segundo del estudio, respiramos profundo y enseguida volvemos. En el siglo XVII, Newton enunció las leyes sobre el movimiento, y tres siglos después, en los años 50, se inventó el cinturón de seguridad, que aplicando esa ley frena el desplazamiento de los ocupantes de un vehículo en caso de accidente, evitando que salgan despedidos. En una colisión a 100 km por hora, el cuerpo sufre un impacto equivalente a caer desde un piso 13. El cinturón es la medida más eficaz para reducir el número de fallecidos y lesionados graves en accidentes de tráfico. Úsalo siempre y haz que los demás también lo usen. No podemos vivir sin él. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Este es el alma. Radio, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Yo creo que ha sido, bueno, creo no, afirmo, ha sido una brillantísima operación del Cuerpo Nacional de Policía y en particular de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares, pues que previsiblemente ha evitado una masacre. Ustedes saben que fue detenido ya ayer, o sea que hemos esperado más de 24 horas. Una vez concluidas las investigaciones derivadas de esa detención, hacer pública esa operación, queda acreditado por los 140 kilos de material explosivos que recibía y por las anotaciones que tenía en su blog, que efectivamente quería imitar a esos americanos, norteamericanos, ¿verdad?, que provocaron la masacre de Columbine, ¿no? Y, por tanto, una vez más, pues se pone de manifiesto que la policía, pues, protege la vida y la seguridad y las libertades de los ciudadanos españoles. Noche de investigación, noche de radio, donde acabamos de abrir este dossier forense. Estamos analizando las pautas y la manera en la que nuestro comportamiento, los gestos, pueden llegar a escribir una determinada secuencia, una historia que nos delate frente al terreno de la propia criminología. Un buen caso para poner, como estamos analizando esta noche, el caso de los McGann, el caso de la desaparición de la niña Madeleine. Juan, antes de cambiar rigurosamente, porque tenemos, vamos a tratar un par de epígrafes más, yo me atrevería esta noche a preguntarte, ¿crees que Madeleine está viva o no? Me voy a contestar porque eres amigo. Yo creo que no. ¿Vale? Yo creo que vale. No. Creo que ha sido una tragedia lo que haya sucedido, pero no, yo creo que no. Con riesgo de equivocarme, ¿eh? Tengo muy poquitos datos. La cuestión es que, yo insisto, primero nos centramos siempre en los temas en los estudios que se han realizado, de secuestros, desapariciones de niños. En las primeras 72 horas, 80-90% de las personas desaparecidas, y ya de los niños también, tienen un final trágico. Entonces, ojalá, Juan, ojalá de alguna forma en esta ocasión y en todas no se justifique, ¿no?, a la regla. Vamos a cambiar de registro. Vamos a ayudar con la ayuda de Juan Ángel Anta a entender otra cara del mal, otra cara de eso, del extraño comportamiento de la mente humana. En este caso nos vamos a ir directamente a alguien que quería emular la tragedia de Columbine, alguien que en España, aquí en las Islas Baleares, quería de alguna manera, bueno, pues atentar o presuntamente atentar contra sus propios compañeros. Juan Manuel Morales sale del coche, sale esposado, sale mirando con un cierto tono de garbo, ¿no?, a las propias cámaras, como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Cuál sería la lectura de este muchacho que ocupó los titulares hace nada y bajo la intención, ya te digo, de provocar o subrayar un nuevo Columbine? Es que no deja de ser sorprendente, Juan Ángel. Sí, desde el aspecto criminológico es eso, pues es como un justiciero de estos, ¿no? Pues parecido a Breivik o a los de Columbine, como decían, ¿no? Que tratan de hacer una especie de justicia, entre comillas, o lo que ellos denominan justicia, ¿no? Claro, intentando, me imagino, que resarcirse de algunas injusticias supuestas o percibidas por el sujeto que piense que su entorno le ha producido. Bien sean estudiantes de universidad o bien sean como Breivik, pues me da igual, los que pertenecían a otro partido, a un partido político con el que él no comulgaba. Son una especie de justicieros, hay que cogerlos cuanto antes. Y aquí lo curioso, porque voy a explicarlo, aquí lo curioso que tiene Juan Manuel Morales, metiéndolo dentro de este aspecto que estamos tratando, el de la detección de emociones, es que, bien, esta persona, claro, pues una vez que le cogen, le han cogido, ya saben todos los medios de comunicación, que está eufórico. Claro, ¿qué más quiere uno que ser conocido por lo que además supuestamente va a hacer? Este ni tan siquiera ha hecho nada. Eso ya veremos después qué consecuencias tiene jurídicas. Ya veremos si consiguen a este chico encarcelarle, ¿no? O ya veremos, luego hablaremos un poquito de ello. Pero bueno, yo quería centrar un poquito en las emociones. Las emociones que muestra, desde que te pones, hay muy poquitos vídeos. Pero sí se ve alegría y arrogancia. perfecto, es lo que muestra, está encantado de conocerse, salió en los medios de comunicación, de cada lado todo el mundo sabe que podía ser peligroso y tal. Bien, pero esto lo que quería atentar era contra los universitarios, porque les decía que les tenía asco, que les odiaba, que no sé qué. Bien, ¿por qué no muestra ese enfado o desprecio? Breivik sí lo mostraba. Sí mostraba una especie de superioridad y luego de desprecio cuando hablaba de este tipo de personas, porque era lo que quería hacer. Este no lo muestra. Claro, a mí ahí sí que se me disparan un par de preguntas. Bueno, en concreto una. Puede que fuera una farsa. Puede que este... ahora ha cogido mucha fama, está encantado de salir en medios de comunicación por algo que se supone que iba a hacer, pero a lo mejor en el fondo es todo una pantomima porque no muestra ese tipo de emociones. Me gustaría poder entrevistar a este tipo de personas para poder saber, claro, durante una entrevista lo podemos contrastar, podemos comprobar, ¿no?, cuando muestra desprecio, cuando no, por qué lo muestra, por qué no, y entonces podríamos contrastar si efectivamente no lo muestra porque no, porque está más encantado de lo que ha hecho que de mostrar desprecio por los demás que otra cosa, ¿no? Sin embargo, yo tengo mis dudas, porque la supuesta matanza que iba a cometer era porque despreciaba a esas personas y no lo muestra. No lo muestra, solo muestra alegría y arrogancia, claro, porque está delante de los medios de comunicación, ahí, esposado y saliendo en todos los sitios. Qué interesante esto que apuntas. ¿Se pudo haber sido él mismo la persona que auto se delatase de cara a que, bueno, pues él no tenía ninguna intención de llegar a culminar, ¿no?, este acto, y de alguna manera crear todo el escenario perfecto con idea de que aparentemente, y es la palabra que tenemos que subrayar esta noche, sea él la persona como una especie de arma asesina que se muestra frente a la sociedad? Sí, no sé tanto si autodelatarse, no sé si llegaría a tanto, yo no llegaría a decir tanto como autodelatarse, pero bueno, diría que yo igual hubiera esperado un poquito más a ver lo que hacía con esas sustancias que había cogido, o a ver si efectivamente elaboraba la dinamita, lo que fuera a elaborar, ¿no? No era dinamita en concreto, era otro tipo de explosivo, pero a que lo hiciera, porque ahora mismo tenemos a una persona que la han cogido con unos materiales que los venden en cualquier otro sitio, bien, que lo juntamos y podemos hacer un explosivo, pero no estaban juntos, estaban hechos los explosivos y lo tenemos que juzgar por ello. Y no sé lo que van a decir los jueces, pero el abogado defensor del chico este de Juan Manuel Morales no me parece que lo tenga complicado. Oye, Juan Ángel, yo quiero preguntarte una cosa. Estamos hablando de personas que se han inspirado en otras personas a la hora de pertrechar sus propias tropelías, ¿no? ¿Existen los llamados copy killers en ese aspecto? Sí, claro que existen. Sí, estamos en un entorno social, además estamos en un entorno social muy conectado, con lo cual podemos conocer y a través de Internet muchísimo, más de otras culturas o de otros sitios, y bueno, pues una persona que sea, vamos a llamarlo enfermo entre comillas, ¿no?, una persona que lo que le guste es matar, asesinar, o que le guste crear hacer el mal o saltarse las normas, ir a contracorriente, pero en el aspecto negativo, ¿no?, en el de pues causar daño a las personas, bueno, pues lo tiene muy fácil para ir copiando ideas de otros a los que les haya que hayan hecho. Y claro, lo que se hace con esto, con este tipo de información, bueno, lo que hacen este tipo de asesinos, asesinos en potencia o asesinos reales, es enriquecerse. Es decir, este ha hecho de esta manera porque le han pillado por esto y por esto, y dicen, bueno, pues voy a ver si no me pillan por esto y por esto. Trato de eliminar estas variables para que me cojan, ¿no?, para que me capturen. Y entonces se pueden hacer un poquito más especialistas en ese aspecto. Una versión mejorada, ¿no?, del propio asesino. Eso es, una versión mejorada, la anterior, sí, efectivamente. Un 2.0, sí, todo hay que decirlo. Y no deja de ser sorprendente, si no menos que antes, todo hay que decirlo, que estas personas que llegan a convertirse en el epicentro de estos asesinos que pasan a la historia, no paran de recibir miles y miles de cartas en la cárcel de personas que profesan auténtica admiración, cosa que no lo entiendo, pero se cuenta por miles. ¿Cómo hacer lectura de esa sin razón, Juan? Pues mira, las personas nos aferramos a muchas cosas, ¿no? Una de ellas, entre otras muchas, ¿no?, pero una de ellas son a las personas, por ejemplo, vamos a denominar a los justicieros, ¿no?, cuando se hace justicia. Hombre, decir que se hace justicia cuando alguien mata a una serie de personas, a una serie de universitarios, no está nada bien, no está nada bien. No es así, efectivamente no es así, pero hay hay muchas personas que estamos integradas dentro del mundo y nos consideramos que, bueno, dentro de esta sociedad, pues nos tratarán mejor o peor, pero podemos hacer una serie, podemos realizar una serie de actos para mejorar, ¿no? Y para canalizar nuestras frustraciones de otra manera. Hay otros que consideran que no, pues son más extremistas, por llamarlo de alguna forma. No, es que estas injusticias no se pueden solucionar de ninguna forma y es que al final hay que eliminar a esa persona que te está creando la injusticia. Entonces, bueno, somos muchos millones, miles de millones en el mundo. Entre esos muchos miles de millones en el mundo, pues hay una serie de miles de personas que consideran que las injusticias se pueden solucionar haciendo tu propia justicia o tomándote la justicia por tu mano e incluso de la forma más salvaje posible, ¿no? Pues sí, por tristeza o por pena o no sé cómo denominarlo, ¿no? Ya. Pues dentro de la sociedad hay este tipo de sujetos. Contamos con ellos. Lo mismo, una sociedad genera personas bondadosas, personas muy bondadosas, que también son muy pocas, Teresa de Jesús, Gandhi, cuatro más, y personas muy agresivas o muy dañinas o muy malévolas, ¿vale? Que también son unas pocas, y otras cuantas que, bueno, siguen a ese tipo de malevolía. Muchas veces les siguen, yo creo que también es porque son personas que han roto las normas, porque están en contra de todo, porque pueden representar para ellos, pues eso, una ruptura con la sociedad. Pero entiendo que muchas de esos seguidores no serían capaces de hacer ni una cuarta, pero bueno, ni una veinteava parte de lo que hizo un tipo de estas características. Juan, tú y yo nos podemos considerar como viejos rockeros, ¿no? Que nos gusta en un momento dado ser en cierta manera efervescente frente al propio mundo. Pero cuidado, a ver, con los pies en el suelo, no lo llego a entender. Un último apunte, una última recta final en esta noche en la que estamos disfrutando y de qué forma este tiempo de radio junto a tu compañía. Es uno de esos crímenes que son un auténtico guantazo a los sentidos, ¿no? Te quedas delante del monitor mirándolo con cara embobado, porque de otra manera no se puede decir, y diciendo, ¿cómo es esto posible? De verdad que el mundo no para en su capacidad de sorprendernos. Hace tan solamente unos días, el pueblo sevillano de Pilas, una noticia que ya nos deja totalmente descompuestos, ¿no? El hallazgo de un segundo cuerpo de un bebé en un arcón frigorífico, en una casa, toda la apariencia más normal del mundo, una madre en estado de gestación, que ha sido supuestamente la autora de esos crímenes, ¿no? Juan, ¿cómo ponerle pies y cabeza a un caso de esa naturaleza? Sí, es complicado el tema de las madres asesinas, ¿eh? Además que si lo ponemos así, aparecen así, ¿no? Madres asesinas. Pero este tipo de casos, es que hay varios más que han ocurrido en el mundo. A ver si consigo explicarlo. Son madres que, mujeres, que, bueno, tienen su relación. Normalmente, una relación también es un poco difícil, ¿verdad? Relaciones, me refiero a relaciones de pareja, ¿eh? Relaciones, sí, sentimentales, o que han tenido relaciones difíciles o las siguen manteniendo. Y, bueno, se quedan embarazadas por tener relaciones sexuales, pero claro, pues bien ellas no quieren quedarse embarazadas, bien sus parejas no se quieren que se queden. La cuestión es que quedarse embarazada para esta mujer es un problema. Es un problema que, por la razón que sea, la única causa que encuentra este tipo de personas de solucionarlo es hacer ver que no existe ese problema. Me explico. Están embarazadas, pues bueno, pues no se ven embarazadas, o se ven más gordas, o se ven como quieras, mientras va creciendo el niño, la criatura que tienen dentro, pero tratan de ocultarlo. Ella no piensa que está embarazada, ella no cree que está embarazada. Claro, esto tiene un tiempo límite, 9 meses. Cuando se acaban los 9 meses, aparece el niño o la niña. Bien, ahí ya es difícil tratar de ocultar el que tú no estás embarazada, no eres niño. Siguiendo en esa, yo lo llamaría, tiene que ser algún tipo de enfermedad, ¿vale?, que tiene esta persona, lo que hace es, bueno, pues hago desaparecer el problema. En este caso los ha metido en congelador. Yo sé que hay otros casos que los enterraban y que había varios niños, varios fetos de niños enterrados en el jardín en el que tenían. No recuerdo dónde es, la verdad. No recuerdo, pero bueno, es por Europa. Y entonces, esto es lo que ocurre. Tienen un problema, no lo quieren ver, siguen sin querer verlos, como si vivieran fuera de la realidad, y cuando ya se hace patente ese problema, lo que hacen es hacerlo desaparecer. Pero ¿quién es capaz? Evidentemente no es una madre, tiene conciencia de ser madre. Lo que ella tiene encima es ha tenido un problema que no lo ha querido ver, sigue teniendo un problema cuando nace. Bueno, pues lo hago desaparecer, lo elimino y continúo con mi vida porque no tengo un problema. Alejandro, hay mucha falta de emocionalidad hacia ningún ser humano, desde luego. Mucha falta, pero mucha falta de verdad, al máximo nivel. ¿Quién es capaz de vivir en una casa a sabiendas de que en la habitación de al lado, en ese congelador, tienes el cuerpo precisamente que es de tu propio hijo, muerto, congelado, y continuar con tu vida con un cierto grado de normalidad? Y no solamente con eso, volver a esa persona a quedarse embarazada en un nuevo modelo de gestación a sabiendas de que el hijo que lleva directamente en su vientre muy probablemente tenga el mismo destino. O sea, de nuevo ese congelador. ¿Estamos hablando frente a un psicópata? ¿Estamos hablando frente a una enfermedad mental? ¿O estamos hablando del lado más oscuro y terrible que pueda albergar el ser humano, Juan? Yo, en principio, lo calificaría como una especie de enfermedad, sí, una especie de enfermedad mental. Es un poco como he explicado, ¿no? Es, tengo un problema que no lo quiero ver. Cuando alguien hace ese tipo de cosas, llevado al extremo, es como una especie de esquizofrénico, ¿no? Como si vive en un mundo paralelo, en un mundo alternativo. Bueno, entonces, eso que sé que yo estoy embarazada, pero lo mantengo durante 9 meses, como si no estuviera embarazada. Cuando ya he dado a luz, también lo vuelvo a esconder de la forma que considero, en este caso un congelador, y sigo manteniendo y continúo igual. Claro, porque probablemente antes también haya continuado igual, cuando estoy embarazada. ¿Me explico? No es que haya un cambio de estoy embarazada, tengo un niño y ahora cambio. No. Yo lo entiendo que es como una enfermedad mental. Sí, es como una desconexión de la realidad, si lo quieres llamar. No, pero me da la sensación, ¿eh? No entiendo que sea un aliciente de hacer maldad, ¿no? Un ánimo de tengo niños para matarlos y los tengo como trofeo. Entiendo que no. Me da la sensación que es más como un problema que nadie le enseña cómo gestarlo, nadie le enseña cómo hacerlo, nadie. Y se queda embarazada. Tú me preguntarás, con la cantidad de posibilidades de no quedarte embarazada ahora, pues sí, hay muchísimas, pero tendríamos que entrar en toda la vorágine de cómo es esa situación sentimental, cómo ha vivido esta mujer, o como de niña, o desde que era pequeña la han enseñado, o no le han enseñado seguramente a cómo se puede evitar que te quedes embarazada. Imagínate que es una persona a la que le ha influido tanto el tema del aborto, de ir en contra del aborto, que no tiene que ir en contra del aborto, ¿no? Y está tan inculcado que piensa que no debería utilizar ningún tipo de anticonceptivo. Entonces, cuando se queda embarazada, lo que hace es que tengo un problema y yo no lo puedo soportar. Y si tengo esto delante, no sabría ni cuidar al niño y moriría de otra manera. Y todo ese sentimiento de culpa lo hace desaparecer de un plumazo. Dice, me elimino este problema. No, hago ver que no lo tengo y continúo como que no lo tengo. Es porque me intento meter en la cabeza de la persona, pero no tengo datos sobre ella. Ese es un tipo de actuación que ocurre. Este que te estoy diciendo, no sé si es de esta mujer, pero este es un tipo de conducta. En cualquier caso, en sí mismo el dossier es descorazonador. Juan Ángel y yo, cuando este verano hablábamos precisamente de esta sección dentro de La Otra Mirada, éramos plenamente conscientes de que, por desgracia, existe un tic-tac macabro en los titulares y en la frecuencia con la que aparecen noticias en este país. Existe una auténtica crónica negra, porque hay que llamarlo así. Juan, como siempre, hemos aprendido muchísimo de tu mano. Nos deja a todos muy pensativos. Subrayamos por partida doble muchas de las palabras y frases y objetivos que han marcado esta noche. Somos el reflejo de nuestra propia conducta, así nos los haces ver, y por encima de todo, al final, la mente humana, el corazón humano, sigue siendo la mayor incógnita de todas. Queda mucha temporada por disfrutar de tu mano, y Juan, esta noche, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a vosotros, Alejandro, y a todos los que nos escuchan. Ser que apareció en un congelador típico de un frigorífico, de estos que tienen 3 cajones debajo, y este parece ser que aparece en un congelador diferente. Esto fue exhaustivo y es lo que nos sorprende a todos. No quiero en ningún momento poner en duda la labor de la Guardia Civil, pero aquí hay especulaciones de todo tipo. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Una boca sana lo dice todo de ti. No solo te hablo de la buena sensación que ofreces a los demás y a ti mismo, sino que una boca sana ayuda a preservar tu salud. Pero hablemos claro, la diferencia entre ir a un dentista o estar en las mejores manos depende de una sola cosa: saber elegir bien y no dejar algo tan importante en cualquier mano. En Clínica Dental Dr. Palma somos médicos especialistas en odontología y tenemos muy presente que lo mejor no siempre fue lo más caro. Una boca bonita es importante, pero una boca sana es nuestra meta como médicos. Estaremos encantados de asesorarte como mereces en nuestras clínicas de Granada y Archidona. Pide tu cita ahora mismo en el teléfono 952-714566. Con tu boca no te la juegues. Elige bien. Clínica Dental Dr. Palma. En las mejores manos. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos en esta noche apasionante de radio a bordo del galeón de La Otra Mirada. Estas son parte de esos audios, de esa película, la cual nos dejó a todos tremendamente sobrecogidos en las salas de cine con la cinta de Bayona, ¿no? Lo imposible, la tragedia de esa familia, de cómo habían superado un auténtico infierno con el maremoto del año 2004, que dejó un reguero de la friolera de 230.000 muertos. Esta noche quiero contaros a vosotros una historia de ciencia y una historia futurística muy apasionante. Para ello vamos a conectar ahora mismo con la ciudad de Granada, porque allí se encuentra un buen amigo de este programa. Sergio Toledo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ha llegado, amigo, a La Otra Mirada. Eres ingeniero de telecomunicaciones y estás doctorado en electromagnetismo y física de la materia por la Universidad de Granada, donde en la actualidad estás trabajando en un proyecto apasionante. Yo diría que lo vuestro es roza un poco muchas veces la ciencia unida con una esperanza muy futurista, rozando la ciencia ficción, porque estáis mirando precisamente los cielos en un futurible, ¿no? Poder llegar incluso a hacer lectura de dónde y cuándo se va a producir un terremoto en la Tierra. Cuéntanos, Sergio. Bueno, sí, el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo tiene como objetivo el estudio de la posibilidad de poder predecir terremotos, no a día de hoy. Estamos buscando cuáles son las bases para poder hacer esto a partir de escuchar el ruido electromagnético natural. Yo no diría ciencia ficción, es ciencia basada en el rigor científico, pero sí que es verdad que a día de hoy pues puede sonar muy atrayente, incluso exótico, ¿no?, la finalidad que persigue nuestro estudio. En este caso combináis dos cosas, ¿no? Los rayos con los terremotos y lo que llamáis tormentas en los cielos, ¿es así? Exacto. O sea, la idea que persigue nuestro estudio, así en grandes pinceladas, a grandes rasgos, es, bueno, lo que hacemos básicamente es caracterizar de forma muy fina, digamos, el ruido electromagnético natural. El ruido electromagnético natural, que es, pues básicamente son las tormentas, es decir, los rayos son fenómenos electromagnéticos de mucha potencia que se están dando continuamente en todo el globo terrestre y nosotros lo que hacemos es escuchar ese ruido electromagnético con tal de poder discernir muy bien lo que estamos oyendo y pues qué significa exactamente. Entonces la idea, una aplicación quizá de las más interesantes que se empieza a vislumbrar hoy en día, sería la posibilidad de poder predecir terremotos a partir de este ruido de fondo. No es la única aplicación tampoco, pero quizás sí la más sonora o la más prometedora, porque la idea es que los terremotos son, en principio, desde el punto de vista que nosotros lo estudiamos, son un fenómeno separado y aislado de las tormentas. En principio no tienen por qué guardar relación, pero desde un punto de vista electromagnético, los terremotos, la zona de preparación de un terremoto, es decir, días y semanas antes de que se produzca el evento fuerte en cuestión, se empieza a acumular tensión y energía tectónica, digamos, en las placas subyacentes, y de alguna manera esto influye en el circuito electromagnético del que forma la superficie terrestre junto con la atmósfera y ionosfera, que es por donde se propagan las señales electromagnéticas, tal como las ondas de radio o como los rayos en nuestro caso. Entonces, la idea que buscamos es esa, es poder ver cuándo esas perturbaciones que sufren los rayos propagándose en esta cavidad son producidas por lo que llamaríamos la zona de preparación de un terremoto. Eso es lo que tratamos de caracterizar, buscar. En cualquier caso, no deja de tener un punto de vista, un punto de fuga, ¿no?, romántico, en la forma de que una tormenta con su grito, ¿no?, que se va expandiendo a través del propio planeta, os va avisando a vosotros, los científicos, de que algo puede estar cambiando subyacente en el propio suelo, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando hoy? ¿Con qué maquinaria estáis trabajando hoy? ¿Y en qué puntos del planeta estáis monitorizando precisamente todo esto? Bueno, el tipo de estación con el que trabajamos son sensores de campo electromagnético, como he comentado antes. En concreto son llamados magnetómetros, son de propósito específico, es decir, que están diseñados específicamente para tratar de escuchar. En la jerga científica, realmente lo que escuchamos se denomina resonancias de Schumann. Las resonancias de Schumann son el efecto acumulado de todas esas tormentas que se producen en todo momento en la Tierra, y digamos que van dejando pues como una remanencia, eso, efectivamente, una resonancia, ¿no?, electromagnética, de carácter electromagnético, que resuena en la Tierra. Y el punto romántico viene ahí, a lo mejor, ¿no?, porque esa resonancia de Schumann depende de las dimensiones de la Tierra, es decir, son una especie de constantes vitales, si quisiéramos incluso llegar a un punto más allá en el romanticismo, ¿no? Pero son unas constantes que vienen muy determinadas pues por la fisonomía de la Tierra, por su radio, por el tamaño de su corteza, por el tamaño de la atmósfera, sobre todo por la altura de la ionosfera. Pero estas resonancias de Schumann se empiezan a intentar buscar también en otros cuerpos celestes, no solamente en la Tierra, porque en principio, a priori, cualquier elemento del cosmos, cualquier planeta, cualquier satélite, cualquier estrella que tuviera una atmósfera y que tuviera una actividad electromagnética en su seno, pues albergaría estas resonancias. Pero, por supuesto, estas resonancias serían diferentes acorde a las dimensiones o a ese sistema, ¿no? No sé si me explico un poco. Y bueno, en cuanto a las estaciones de media resonancia de Schumann, es una cosa que está bastante en boga en día de hoy. Tenemos resonancias en Europa y bastante, sobre todo en las zonas más nórdicas. En Estados Unidos, por supuesto, encontramos también. En Asia también existen estaciones de resonancia de Schumann en China, existen en India. Japón es uno de los grandes exponentes en cuanto a este estudio, pues bueno, pues debido a su reciente historia y bueno, a la gran actividad sísmica y el problema que presenta en esas regiones, pues el gobierno está invirtiendo unas grandes sumas de dinero en poder estudiar esta resonancia de Schumann para ver si efectivamente podría ser una herramienta que nos pudiera ayudar a predecir este tipo de eventos. Interesante ese lenguaje que estás compartiendo esta noche con nosotros. Subrayamos esa resonancia de Schumann, la cual hace mención. Sergio, si la información que tengo en mi poder no está equivocada, hace muy poquito tiempo, precisamente en Sierra Nevada, habéis hecho la inauguración de uno de esos puntos que están monitorizando, ¿es así? Sí. Sí, sí, se trata de una estación pionera en España. Ya te digo, en Europa existen otras, pero en España sí es la primera. Y hace aproximadamente, pues unas, no sé, hace ya unas cuantas semanas que se inauguró oficialmente, no recuerdo exactamente la fecha, quizá tres, quizá un mes, como pasa el tiempo tan deprisa. Pero sí, y el emplazamiento de Sierra Nevada es un emplazamiento idóneo por la lejanía que tiene a todas las zonas de actividad humana. ya debido a que estamos en un parque natural, en un parque nacional, de hecho, entonces el acceso a motor está muy restringido, no tenemos poblaciones cerca, no tenemos grandes aglomeraciones de gente, no tenemos mucha concentración de estaciones de telefonía de móvil, etcétera, etcétera. Entonces es un ambiente ideal para poder registrar el ruido electromagnético ambiental sin que sea muy distorsionado por factores humanos, porque los humanos hoy en día, con toda la tecnología, realmente somos una fuente de ruido electromagnético bastante considerable. Sí que somos literalmente, todo hay que decirlo, ¿no?, una auténtica tormenta, ¿no? Pero ese es otro arenal. En cualquier caso, quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche estamos en contacto con Granada en este lenguaje científico, y por qué no decirlo así, a mí me gusta llamarlo futurista, con Sergio Toledo. Sergio, haciendo una lectura antropológica, por decirlo de alguna manera, desde la antigüedad el hombre ha estado un poco hermanado, ¿no?, con la madre tierra, siendo consciente de que todo corresponde a una especie de todo. ¿Desde cuándo la ciencia se ha dado cuenta que a través de las tormentas, de todo ese tipo de efectos, se puede hacer una lectura, y vamos a imaginar juntos de tu mano para cuándo algún día quizás pueda tener una serie de resultados ya un poco más sólidos de los que hoy tenéis? Bueno, a ver, estudios de la resonancia de Schumann hace tiempo que se llevan a cabo, fue predecida en los años 50 por un científico alemán. Y desde entonces, pues bueno, se ha medido en repetidas veces, y de hecho ya desde hace unos 20 años o así, la resonancia de Schumann se ha utilizado como, por ejemplo, como indicador de cambio global. Es decir, la resonancia de Schumann guarda una estrecha relación con la actividad tormentosa, y es bien sabido que en los años calurosos la actividad tormentosa es mucho mayor. Bueno, las tormentas se concentran sobre todo en las zonas tropicales, es decir, la cantidad de eventos, de rayos o de tormentas que se puedan producir en nuestras latitudes o más al norte es mucho menor de la que se produce en los trópicos. Entonces, una actividad más intensa de la resonancia de Schumann indica ese indicador directo de que existe una mayor cantidad de tormentas. Entonces, cuando tú tienes datos a largo plazo de medidas de resonancia de Schumann, se puede inducir cuál es el estado de la temperatura global. Hablo siempre de global porque estoy hablando de que las tormentas están en el trópico, pero en cambio estamos midiendo estas latitudes. La resonancia de Schumann es un fenómeno global que se mide en cualquier punto de la Tierra, es decir, no necesitas estar cerca de la fuente para poder detectarla, sino que es el efecto de que esos rayos viajen varias vueltas, de que den varias vueltas a la Tierra, esas señales electromagnéticas, y entonces la resonancia que generan al dar varias vueltas es lo que medimos. Por eso el carácter global de estos estudios, y por eso el carácter global, en que a lo mejor pues puede tener esa visión romántica a la que tú quieres apuntar, ¿no?, de escuchar a la madre tierra o de la conexión antigua. Bueno, sí, este estudio puede suscitar, ¿no?, todas esas ideas, y son muy bonitas y son ciertas. Sergio, en todo este lenguaje que llevamos compartiendo esta noche en estos minutos de ciencia, me gustaría preguntarte, ¿para cuándo más o menos? Comprendo que es difícil siempre calcular sobre un calendario, pero ¿cuándo más o menos podéis tener la intuición de que podéis tener una serie de datos que ya os permitan establecer de una manera sólida ese modelo que os indique dónde y cuándo se puede llegar a producir un terremoto? Bueno, ahí ya tengo que poner mi opinión personal, porque científicamente no podemos decir, no podríamos dar una fecha, porque realmente no lo sabemos. Y mi opinión personal es que a día de hoy yo no estoy 100% convencido de que podamos montar un sistema operativo que pueda predecir cuándo y dónde se va a producir el terremoto. Es decir, con los datos con los que yo tengo, o con los que yo funciono hoy en día, estoy esperanzado, pero es a muy largo plazo, y hay una serie de inconvenientes que son lo que llamaríamos las falsas alarmas. Es decir, es un sistema súper complejo donde en nuestros campos electromagnéticos, aparte de la influencia de las tormentas, tenemos que sumar, como he comentado, el ruido humano, tenemos que sumar el efecto del sol, que es súper importante según si tenemos una tormenta solar, como claro, es la radiación solar. Tenemos que sumar una serie de eventos que no estamos seguros a día de hoy si seremos capaces de poder decir con total seguridad siempre, no, es que esto fue una tormenta solar, entonces anúlalo, o este efecto. Eso es lo que a mí me da miedo, sobre todo por la magnitud de la implicación social que tiene predecir un terremoto. Es algo de lo que no tienes, claro, que tener un nivel de fiabilidad muy grande para llevar a cabo un sistema operativo. Entonces, a día de hoy, yo creo que todavía está por ver la viabilidad operativa de este sistema. Es verdad que se están invirtiendo grandes sumas de dinero, se puso un satélite en órbita, el gobierno japonés está metiendo mucho dinero, y yo creo que sí, yo creo que algún día podrá ser una herramienta bastante fiable, pero no puedo garantizarlo. Y poner una fecha, pues yo creo que por lo menos faltan 10, 20 años de estudio de base, quizá más 10 que 20, para tener algo más claro de si realmente hay que apostar por esta tecnología en plan ya operativo o no. En cualquier caso, entiendo. Pero es mi opinión. Claro. En cualquier caso, entiendo perfectamente, ¿no? Con la prudencia lógica y necesaria con la que hay que saber entrecorchetar todo este lenguaje, porque no se pueden abrir falsas expectativas en un terreno que nos apunta directamente todos, y más cuando es tan sumamente doliente, cuando recurrentemente, por desgracia, se pierden miles y miles de vidas azotadas precisamente por este fenómeno absolutamente natural. En cualquier caso, Sergio, desde aquí, desde este programa, queremos enviaros toda la suerte del mundo y sobre todo aplaudir, ¿no?, esa iniciativa con la que estáis trabajando hoy por hoy en vuestro departamento en Granada, y estoy absolutamente convencido de que en un futuro, como decimos, que no se sabe cuándo, conseguiréis unos resultados tremendos, y todos volveremos a recordar este día en la que La Otra Mirada hablaba precisamente con uno de esos grandes integrantes del proyecto, Sergio Toledo. Sergio, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y suerte, amigo mío. Muchísimas gracias, Alejandro. Esperamos que así sea. Un saludo muy fuerte para todos. Comenta este audio en Twitter. Hashtag La Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. Antes de que el tiempo fuera tiempo. Las corrientes silbaban anunciando su llegada. Oculto, bajo una túnica negra, reptaba a través de los pasadizos de piedra, abrasados por el sol y esculpidos por el viento. Sus manos, huesudas y apergaminadas, agarraban la roca como si la vida le fuera en ello. Aquel hombre miraba hacia abajo, consciente de que un simple descuido haría que su cuerpo se precipitara al vacío para ser engullido por afiladas fauces volcánicas que partirían sus huesos en mil pedazos. Debo de reconoceros, amigos, que a este momento de la noche un pensamiento que me lleva directamente a mi niñez. Vivíamos en una casa de campo y no muy lejos de allí había un río, en ella una arboleda que se difuminaba muchas veces con la niebla al paso de las tardes de invierno. Cuando vi la portada de aquel libro, un pellizco en el estómago se me cogió de forma instantánea. Sabía que el misterio, el romanticismo, la historia estaba inmersa en ella. Como no podía ser de otra manera, estoy hablando de un libro que acaba de publicar la editorial Minotauro, con un título que lo dice todo, oscuro, y lo escribe uno de los grandes guionistas, escritores, pensadores y sobre todo buena persona de este país. Él se llama Teo Rodríguez y esta noche está con nosotros aquí, en La Otra Mirada, desde la capital de España. Teo Rodríguez, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, majos? Pues mira, un auténtico placer tenerte con nosotros a bordo del Galeón, como sabes. Y Teo, lo primero que tengo que decirte es, amigo, enhorabuena. Pues muchas gracias. Además, sé que viene de ti, viene de todo corazón. O sea que por eso, mucho más importante todavía. Los otros días estábamos todos, ¿no?, abalconados directamente, atrincherados al otro lado del PC, los que vivimos lejos de Madrid, para acompañaros en la presentación que hicisteis en el FNAC de tu novela, Oscuro. Allí se vivieron momentos muy especiales, se vivieron emociones muy, muy hermosas, momentos muy emotivos, y compartiendo contigo gente que te quiere mucho, gente que, y no solamente eso, sino que han ido a aplaudir ese trabajo especial que acabas de firmar. Teo, ¿quién te hubiera dicho a ti hace tan solo, qué te digo yo, 2 años atrás, de que tú ibas a firmar una novela así, tan rotunda y tan contundente y tan hermosa como es Oscuro? Pues yo creo que cuatro pirados como tú y poco más, porque yo desde luego que no lo pensaba. Sí, se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero cuando llega el momento en que te lo plantean, lo primero que haces es como encogerte un poquito de hombros o intentar esconderte un poco en ti mismo para ver si, bueno, a ver si la idea esa pasa de largo y no me toca, ¿no? Pero al final, mira, me tocó, me enganchó, me cogió, me volteó y me vació todo lo que quería contar y todo lo que llevaba dentro desde hacía muchísimo tiempo. El misterio vive contigo, Rodríguez, no me cabe la menor duda, y se te veía ya apuntando a manera. Siempre todo lo que has hecho, lo que has firmado, lleva un aroma muy especial. Todos tus trabajos que han sonado en la radio, en programas hermanos como Milenio 3 y en programas televisivos como Cuarto Milenio, siempre han tenido un trasluz de fondo muy especial. El misterio, cuando es acompasado directamente con la frecuencia de alguien que tiene la sensibilidad con la que tú haces tus trabajos, te atrapa de forma instantánea, porque ya más allá de la historia te está hablando de auténticas emociones. Supongo que ese habrá sido la gran receta a la hora de escribir Oscuro. ¿Cómo afrontaste el proyecto, Teo? Pues al principio, sinceramente, con bastantes nervios, pero también te diré que con pocas dudas, porque siempre desde el principio tuve claro una cosa, tuve claro llevarme la idea esta de hacer la novela, intentar llevármela a mi terreno, ¿no? Donde yo me sintiera cómodo y donde realmente pudiera expresarme de mejor manera, porque te cuento, Alejandro, que esto, bueno, ya lo he dicho alguna vez, pero lo volveré a repetir otra vez. La idea de la novela surge para una novela de ciencia ficción en el espacio. Esto es lo que me proponen en un principio, pero bueno, yo siempre desde el principio intenté, vamos, no dije que no, yo me puse a pensar en una historia del espacio con sus personajes, sus lugares, su nave y todo, ¿no? Pero yo también dije a la editorial que yo no iba a engañarles a ellos, porque ellos me habían dado toda su confianza y que yo, pues, que sería sincero, ¿no? Entonces, bueno, no dije no, pero sí planteé, dije, ¿por qué no mejor de esta manera? Pero sin ni siquiera decirlo así, quedé con el editor en Madrid para hablar, para conocernos en persona, solamente habíamos cambiado mails, y yo le conté una idea inicial, ¿no?, de por dónde quería ir, que evidentemente no tenía nada que ver con el espacio ni con naves espaciales. Y le gustó tanto que me dijo, pues sí, bueno, pues vale. Esta fue la primera reunión, me dijo, perfecto, venga, vamos a probar, te escribes 50 páginas, lo vemos y tal. Bueno, yo me fui súper contento, ¿no? Pero fue todavía mejor cuando volví a escribir otro mail, vino el editor y vino Laura Falcó, que es la directora de la editorial. Yo recuerdo que a mí me habían pedido 50 páginas, pues bueno, quedé con ellos en junio. Y además recordaré siempre esos momentos, porque estábamos tomando un café a las 12:30 de la mañana y ni 50 páginas ni nada. Estuve hablando durante 4 minutos, creo. No movieron uno ni el café ni el otro bebió la Coca-Cola y nada. Y Laura dijo, mira, mañana o pasado te mandamos el contrato. O sea que tú imagínate, firmar hoy por hoy un contrato para una novela con Minotauro, que es la editorial más importante que hay de género en este país y en habla hispana, desde luego, si no es la mejor de las mejores, y que te digan que te ofrecen firmar un contrato cuando ni siquiera sabe qué les vas a escribir, ¿no? Simplemente con una idea en 5 minutos. Pues imagínate, eso fue lo que me pegó el empujón definitivo a lanzarme a ciegas a por esta historia, y bueno, y salió tal y como yo lo había pensado desde el principio. Pero Teo, ahora en complicidad radiofónica, ¿no?, con ese mundo que tú respiras al igual que yo, cuando te dijeron que sí se firmó el contrato y bueno, había ese buen rollo, en el fondo de tu corazón no había una voz que te estaba diciendo, Teo, sal corriendo, por Dios, coge el primer avión con destino a no sé dónde y piérdete un poco. Bueno, mira, Sí lo piensas, ¿no? Desde luego, lo que hice ese día fue irme corriendo a casa y ponerme a escribir. Evidentemente no salieron ni 3 líneas. El estado de nervios que tenía no me lo permitía. Pero sí que te digo realmente, Alejandro, que eso fue lo que me dio una confianza ciega, o sea, ciega. Es decir, joder, esta gente que confía en mí y me está ofreciendo ya un contrato cuando no saben. O sea, yo firmo mañana y ya está ahí el contrato. Me tienen que publicar la novela, sí o sí. Pero yo creo que también influyó mucho que yo les dijera que yo sería incapaz de entregarles algo con lo que yo no estuviera contento. Y eso lo dejé bien claro. Digo, no voy a dar ni una sola página en la que no esté contento. De hecho, al principio me encontraba con problemas de... revisaba demasiado, me preocupaba demasiado, bueno, iba muy lento, daba muchas vueltas y siempre me daba miedo a decir, ¿le gustará, no le gustará? Bueno, me acuerdo que pasé las primeras 20 páginas y nada, pues la respuesta fue, queremos más ya porque esto queremos saber cómo termina. O sea, que imagínate, más confianza todavía y bueno, y luego ya pues fue todo un poquito lento al principio, pero al final los últimos 3 meses me acuerdo que es que fue como casi si estuviera leyendo lo mismo que estaba escribiendo, o sea... Fue una pasada. Una historia alucinante. Yo me gustaría recordar a todos los oyentes esta noche que sí o sí tienen que acudir, pero vamos, mañana mismo por la mañana, a por su ejemplar de la novela de Teo Rodríguez que acaba de presentar. Su título es Oscuro y lo presenta la editorial Minotauro. Teo Rodríguez, me hizo mucha gracia la presentación que seguíamos, como digo, a través del vídeo, del streaming en el FNAC, que hacías mención que en la primera composición de la primera idea apuntabas directamente a la saga Aliens. Y me parece que te tiraste una noche entera viendo todas las partes que se han filmado. ¿Es así, Teo? Me compré el pack directamente porque no quería perder un segundo en verlo por internet ni en nada. Fui, me compré el pack y lo estuve viendo. Digo, a ver qué se puede sacar de ahí. Y la verdad es que es una historia de terror alucinante, ¿no? Pero tienes que saber, yo creo que la ciencia ficción así espacial es muy complicada. Tienes que ser muy fanático de... Tiene que gustar muchísimo, tienes que haber visto muchas películas, tienes que haber leído muchísimo género. Y yo no había hecho ni una cosa ni otra. Había visto Alien, sí, mil veces, pero poco más. Y leer nada, absolutamente nada. Entonces por eso era difícil. Hombre, una historia se puede sacar, pero luego a la hora de ponerte a hablar de naves y de rollos, pues... tendría que haber hecho un máster y no, la verdad es que no. Luego además se ha demostrado que en esta novela de documentación hay muy poco tiempo empleado, muy poquito. Prefiero hacerlo todo y crearlo todo y mucho más sencillo. Pienso que el tiempo de documentación es más necesario para pensar y para dar a los personajes, a los lugares. Y mira, si te están dando la oportunidad de crear un mundo, ¿no?, en unas cuantas páginas, pues qué mejor que crearlo entero. Que haya algunas cositas que sí, pues tienes que mirar, ¿no? Y pues tienes que situarlo en un mapa. Pero prefiero hacerlo todo tal y como está en mi cabeza. Hay unos sonidos del prólogo de tu novela, que ahora hablaremos de los locutores, ahí es poca cosa que estamos hablando. Juan Ochoa, que dice una frase que me gusta mucho, dice: llevaba mucho tiempo dormido y ahora despertado. No sé por qué, Teo, es una auténtica metáfora frente a ti mismo, ¿no? Una persona que ha sabido esbozar el misterio de muchas maneras. De Teo Rodríguez podríamos hablar muchas cosas. Hoy nos vamos a concentrar, como no podía ser de otra manera, en tu trabajo, en tu novela. Anteriormente habías apuntado ya maneras, como antes estábamos diciendo, con auténticas genialidades. Bajo mi punto de vista había un universo que al final solamente alguien tenía que abrir esa puertecita y decir: Teo, sí, confiamos en ti, queremos que nos entregue. Y a partir de ahí, el verdadero monstruo que despierta es Teo Rodríguez y su auténtica capacidad. Teo, a partir de ahora, un suma y sigue, supongo. Eso espero, yo por lo menos. Es adictivo, vamos, es las ganas. Lo que pasa es que ahora tienes que ir con cuidado porque... Ahora estás en el ansia ese de querer hacer, ¿no? Y las prisas nunca son buenas. Y yo lo estoy comprobando y yo soy consciente de eso porque llevo varios días dando vueltas a historias y estoy pensando ya en la segunda novela, ya tengo escrito unas cuantas notas, un montón de tarjetas. Y hoy mismo me acuesto, me intento echar un poco la siesta y mira, tengo aquí delante una nota que se escucha aquí, en la que he apuntado... una posible historia, ¿no? Que tiene un poquito de todo lo que había hecho estos días pasados y yo creo que esta será la definitiva, ¿no? pero debes dejar reposar y debes ir tranquilo. Y ahora que sabes que eres capaz de hacer una novela, pues bueno, pues creo que también seré capaz de hacer una segunda. Igual que cuando escribí el primer relato y lo veía muy complicado, pues hice el segundo, el tercero y los que vinieron después. Entonces, pero sobre todo hay que ir con mucha calma y con mucha paciencia, y sobre todo estar sentado en tu silla que está apoyada en el suelo y andar con los pies y moverte como la gente normal. Y mezclarte con ellos igual, ¿no? Que al final es lo que te va a dar esa energía, ¿no? Y la confianza. No hay nada como la confianza que te da la gente que te quiere, y sobre todo la gente que no conoces, pero que también te quiere en la distancia, con mensajes, con palabras, ir a un sitio y que alguien te diga, oye, tú, no sé, suena feo decirlo, ¿no? Yo nunca me he considerado lo dije en la presentación, yo no quiero ni dinero ni fama, yo quiero el cariño de la gente y que reconozcan mi trabajo, ¿no? Por lo menos que lo respeten, les puede gustar o no, pero ahí está. Y mientras que eso sea así, todo va a ser sencillo. Luego ya cada uno tiene su vida, tiene sus problemas, como todo el mundo. Si es que aquí nadie por escribir un libro se libra del resto, ¿no? Entonces por eso prefiero mirarlo desde este punto. Sonidos de una novela que sonaban así, de esta manera. Apenas quedaban 200 metros para llegar al fondo del cráter cuando algo detuvo en seco al hombre. Sobre la esfera negra pudo ver reflejado uno de sus ojos. Estaba irritado, lloroso, tejido por diminutas venas rojas que acorralaban un iris antes azul y ahora casi tan negro como su pupila. Contuvo la respiración por un instante. Sin girar el cuello, miró de reojo a su izquierda, donde estaba situado el cráter. Inspiró, apretó los labios y cerró los ojos. Noche de radio, aquí la que estamos viviendo intensamente en La Otra Mirada, una noche donde ha venido nuestro buen amigo Teo Rodríguez a presentarnos su último trabajo, su primera novela llamada Oscuro, una publicada por Minotauro, y es una cita literaria a la cual todos tenemos que acudir. Teo, sé que no se puede destripar, ahí no se puede mover una sola pieza para no dar pistas, pero ¿cuál es el escenario genérico, ¿no? de Oscuro? ¿Qué crees tú o qué te gustaría que nos llevásemos la impresión a la hora de la impronta de ir pasando las páginas? Pues lo primero que se considere una buena historia de terror. Yo creo que es en sí una historia de terror. Pero sobre todo me está sorprendiendo muchísimo el feedback que estoy teniendo de los lectores, ¿no? Que bueno, aparte de decirme que sí, que tiene momentos de terror que les han hecho cerrar el libro o dejarlo unos minutos o apretar con fuerza el libro entre las manos, sobre todo la emoción que sorprendentemente, ¿no? Yo consideraba que sí tiene momentos de emoción, ¿no? Y que llegan un poquito a la fibra sensible. Y es incluso a veces yo pensaba que podría resultar hasta incluso ñoño, ¿no? Demasiado delicado para una historia de terror. Pero es todo lo contrario. Es lo que más está sorprendiendo a la gente. Con el terror ya contaban. Pero además hay amor, hay amistad, hay confianza. Esta palabra que yo creo que poco a poco va a ser mi favorita. Y es algo que te sorprende, aunque... Bueno, yo sabía que también quería ir por ahí, porque creo que aparte de una historia de terror tiene que haber algo más, ¿no? Para que a la gente tenga un plus donde engancharse, donde conectar. Y yo creo que a todo el mundo, todos tenemos una historia de amor y todos tenemos una amistad, ¿no? Entonces por ahí yo creo que es la clave de la novela, para sorprender, ¿no? No me cabe la menor duda lo que me estás contando, Teo. Déjame abrir una ventana indiscreta. ¿Cómo escribe Teo Rodríguez? ¿Nos queremos imaginarte con tus zapatillas de andar por casa, tu pijama favorito, un gorrito de lana y un lápiz en la oreja? ¿Cómo sería esa fotografía indiscreta? Pues suele ser siempre en pijama, con un forrito polar. Mira cómo voy. Unas crocs blancas. Sin calcetines, que se me están quedando los pies congelados, que me tenía que haber puesto. Y nada, pues poco más. Me siento delante del ordenador y aquí atrás tengo a la gata encima. que a veces me asusta porque se sienta aquí y es capaz de estar 2 horas detrás mía como si estuviera atenta a lo que estuviera aquí escribiendo o pensando, ¿no? Y poco más. Agua, antes había Coca-Cola, lo tuve que dejar, pues estaba subido al techo y... Poco más. Bueno, pues eso es una información, netamente confidencial, la que estamos esta noche compartiendo aquí a voces, ¿no? En La Otra Mirada, la forma en la que Teo, con su pijama, bueno, es capaz de ponernos a parir a todos, ¿no? Nunca mejor dicho. Teo, cógete un post-it, porque tienes que recordar una historia que tú a mí me contaste que no se me ha ido de la cabeza y que forma parte, sin duda alguna, de tu propia identidad. Y corrígeme a ver si he perdido punto y coma de lo que estamos diciendo. La historia de un niño por aquel entonces que estaba acostado en su cama y de repente allí ocurrió un algo que lo dejaría marcado para el resto de la vida. No sé, una sensación, una experiencia que te marcó profundamente en el terreno del misterio. ¿Quieres recordarnos qué fue lo que te pasó, Teo? Además, hace poco, lo suelo recordar cada poco tiempo, ¿no? A la hora de, pues no sé, me viene a la cabeza y siempre que escucho en algún programa de radio o veo en la tele o leo alguna noticia de experiencias similares, digo, mira, pues fue lo mismo que me pasó a mí, pues que me vi y me pensé que me había muerto, ¿no? Estar tumbado boca abajo con 13, 14 años que tenía, sentir un dolor tremendo en el pecho y ver cómo subes para arriba, pero verte abajo, tumbado boca abajo, con los ojos cerrados, pues dices, aquí algo va mal, que me estoy yendo. Y la verdad es que fueron unos segundos que los pasé realmente mal, porque yo sabía que yo no estaba durmiendo. Yo sabía que estaba consciente completamente. Pero volví a bajar otra vez y me desperté y una bocanada de aire que parecía que me faltaba todo. Y bueno, pues estuve sin moverme 2 horas casi hasta que pude recuperarme, ¿no? Y luego al cabo de los años, pero te hablo de muchos años, me enteré de lo que podía haber sido. Estaba relacionado pues con una experiencia, incluso con una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y dices, bueno, pues fíjate, qué curioso. Experiencia cercana a la muerte porque me veo tumbado, o sea, porque asciendo hacia arriba, no me levanto, o sea, yo no me incorporo, yo asciendo para arriba y me veo. Es diferente a un viaje astral en el que tú te incorporas. No, yo me subía para arriba. Entonces, pues bueno, fue algo que me hizo pensar, ¿no? Pensar en que si había algo más. Por eso todas las historias que luego llegaron siempre tienen ese doble sentido, ¿no? Y esa posibilidad de que exista algo más, aunque nosotros no seamos capaces de verlo. En la página de Teo Rodríguez hay una fotografía que dice mucho de su propia identidad, de su forma de ver el mundo, ¿no? Una fotografía de corte romántica en la que Teo se asoma sutilmente a una ventana y está observando la línea de un horizonte, queremos imaginar. Teo, ¿quién elige el misterio? ¿Nosotros al misterio o el misterio acude directamente a nuestras vidas, nos muerde y ya no nos deja salir nunca más? Pues sinceramente no lo sé. No lo sé. Podría aquí tirarme el rollo y decirte, no, bueno, el misterio tiene... No, es que no lo sé. Es tan misterioso como eso. No sabemos por dónde, ni cómo llega, ni cuándo va a llegar. Simplemente llega. Y si estás ahí, te lo encuentras. Si no estás, evidentemente no hay. Entonces, bueno, prefiero ver tan sencillo como eso. Hay una frase tuya que siempre me ha gustado muchísimo, que los oyentes la conocen a la perfección, que dice, el miedo no se define, el miedo se siente. Teo, es de justicia tener que hablar sobre todo de un equipo que te acompañe, que te quiere muchísimo. Mira, mi buen amigo Diego Martín, que es el gran hacedor de los escenarios informáticos de La Otra Mirada, es un auténtico fan de una de las voces que siempre te acompaña, es decir, de Primitivo Roja. También voces espectaculares como Juan Ochoa. Es que estos tíos se ponen delante de un micrófono, les das el papel, no le has dicho cómo tienen que hacer el guión y automáticamente lo clavan. Con ellos puedes hacer la historia que te dé la gana. Nada, cualquier cosa. Se comen lo que sea. Estos sí que son monstruos reales. Son fantásticos. Además, buenos amigos que son capaces de hacer lo que uno quiere en cualquier momento, a pesar de sus líos laborales, a pesar de sus líos personales, da igual. Siempre encuentran el hueco y están ahí como, pues eso, pues como estaría cualquier amigo, ¿no? Entonces, pues para mí, además de contar con ellos como profesionales, que los considero los mejores, y no porque sean ellos, es porque me lo han demostrado. Encima luego son unas personas increíbles, que eso le da un valor todavía muchísimo mayor. Pues yo solamente tengo una última pregunta que hacerte esta noche. Sería una broma de muy mal gusto que ahora que estás empezando a esbozar toda ese gran mundo literario, llegue el mes de diciembre, lleguen los mayas y se acabe el mundo. Nada. Pues nos vamos a otro. Teo Rodríguez, desde luego es un auténtico gustazo haberte tenido con nosotros esta noche en este lenguaje de radio. Sabes muy bien que en este programa se te quiere mucho porque eres una persona muy especial, eres un gran profesional en todo lo que haces y aquí solamente te podemos desear toda la suerte del mundo, que siga y que continúe, y que queremos recibir noticia de que no paras de proponer cosas, que si tardaron 4 minutos en decirte que sí en el primer libro, solamente necesiten 1 minuto para volverte a fichar 1000 veces y de que nos vuelvas a cautivar, llevar a esos mundos que solamente Teo Rodríguez es capaz de esbozar, no solamente en el terreno del audio, en el terreno de la televisión y, por qué no decirlo ahora, en el terreno literario. Teo Rodríguez, un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigo. Pues un abrazo para todos vosotros, a ti Alejandro, a tu hermano y a todo el equipo, que sois acojonantes. Un abrazo, Teo. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Hemos observado señales claras de una nueva partícula en el nivel 5 sigma de la región de la masa alrededor de 126 gigaelectronvoltios. Esta frase, que a los profanos no nos dice nada, ha despertado aplausos entre la comunidad científica, que tiene los ojos puestos en Ginebra. Es el candidato perfecto, una partícula que encaja con la teoría de Higgs y que explicaría de dónde viene todo lo que nos rodea, cómo se creó la materia. De ahí que se la conozca como la partícula Dios. Empty space is like a medium. El físico teórico John Ellis explica con una metáfora la importancia de esta. En el universo, que está esencialmente vacío, hay partículas que interactúan con él y que tienen masa, y otras que no lo hacen, carecen de ella. Bien, Ellis nos propone que imaginemos el universo esencialmente vacío como una extensión plana, cubierta de nieve infinita. Si la cruzamos esquiando, no nos hundimos, es como si no interactuásemos con ella. Nos deslizamos a gran velocidad, supongamos es cercana a la de la luz. Eso es casi como se comportan las partículas sin masa o con masa ínfima. Si llevamos raquetas de nieve, ya sí que interactuamos, ejercemos una presión sobre ella, vamos despacito, aunque no nos hundamos del todo, solo superficialmente. Así se comporta una partícula con algo de masa. Por último, si vamos con zapatillas o botas, sí que nos hundimos. Vamos muy despacio. Eso prueba que tenemos masa, como una partícula supermasiva. Bien, sabemos que la nieve está hecha de millones de copos. Pues esos millones de copos serían en realidad pequeños cuantos. Esos cuantos, esos copos, son lo que llamamos bosones de Higgs. Y el universo se compondría de un gran campo de bosones de Higgs. Las partículas con masa interactúan con él, como unas botas en la nieve. No podemos ver ese bosón. Es como si esa nieve fuera invisible, pero nos hundimos en ella. Algo nos dice que está ahí. El bosón de Higgs es la última pieza del rompecabezas de la física de partículas. O lo que han encontrado es algo aún más raro y va a complicar aún más la manera en que tratamos de entender el mundo que nos rodea. Eso es algo cuya investigación solo acaba de comenzar. Uno siente unas, pues la verdad, una mariposa en el estómago cuando habla con gente de ciencia y sobre todo cuando habla con un auténtico maestro como el que nos acompaña esta tarde, nada más y nada menos que abarcando un terreno tanto singular que abarca tanto titular a lo ancho y largo del mundo. Me estoy refiriendo al bosón de Higgs. Esta tarde con nosotros se encuentra el profesor Fernando Cornet. Querido Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabamos de asistir a una de sus conferencias donde magistralmente usted nos ha hecho entender en qué consiste eso, el bosón de Higgs. Mire, Fernando, no sabría yo decir, ¿están ustedes un tanto llegando más allá donde no se había llegado antes, llegando a unas cotas del conocimiento imprevistas tan solamente hace pocos años anteriormente? ¿Cómo entender qué es el bosón de Higgs un poco a pie de calle y qué persiguen ustedes los científicos? ¿Qué respuestas pretenden otros? Bueno, entender a pie de calle qué es el bosón de Higgs no es particularmente fácil explicarlo en 5 minutos. Hoy me ha llevado casi una hora en la conferencia a hablar de ello. Básicamente la idea del bosón de Higgs es una partícula que está ahí y que la necesitamos para entender la masa de todas las demás partículas. Entonces, ha sido buscar esa partícula para entender, para darnos cuenta, para intentar ver que toda la teoría que teníamos que explicaba las interacciones entre todas las demás partículas, pues era correcta. Porque si no, no podíamos entender qué partículas tenían masa y sabíamos que la tenían. Entonces, eso era un poco la cosa del bosón de Higgs. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué lo hacemos? Pues a ver, por aprender. Por aprender, la mejor máxima. Hasta hace tan solamente unos años, ese bosón solamente existía en las pizarras pintadas con a tiza, ¿no? Gente que, estaba explorando, nunca mejor dicho. Se está materializando aquellas previsiones. Claro, efectivamente. O sea, de hecho, cuando se anunció el descubrimiento, pues estaba en la audiencia Peter Higgs, el físico que hizo esa predicción más de 40 años atrás, y estaba francamente emocionado, lógicamente. Sí, se está materializando todo lo que se había predicho desde hace 40 años y se había trabajado con mucho detalle todo lo que ahora se está observando. Es decir, casi todo lo que se está observando ahora estaba ya muy estudiado desde el punto de vista teórico. Me ha encantado la radiografía que usted nos ha hecho, ese gran instrumental, porque es una de las máquinas más avanzadas que el hombre ha construido, el CERN, bajo tierra, esa galería 27 kilómetros, 27 creo que usted ha dicho, y terminando en un catalizador, vamos a llamarlo así, disculpe la expresión, que está estudiando donde precisamente se colisionan las partículas, ¿no? Algo que parece muy fácil, pero no es nada fácil. ¿Y cuánta energía necesitan ustedes para poder poner esa gran batidora en marcha? No recuerdo exactamente cuál es el precio de la factura de electricidad del CERN. Está a bastantes millones de euros al mes. Sí, es muy, muy caro. Muy caro mantener eso. Necesita muchísima electricidad. Dices, parece fácil. No, a mí no me lo parece tan fácil. No estoy tan de acuerdo con eso. Porque construir una máquina de ese calibre que funcione bien, la cantidad de energía que está almacenada en esa máquina es el equivalente a 80 kilogramos de pólvora. Madre de TNT, 80 kilogramos de TNT. O sea que si algo va mal, la explosión es brutal. Conseguir que todo eso funcione bien y sin poder acercarse no es fácil. Creo que es de interés, no, sin duda alguna. Creo que también es de interés, lo vamos a subrayar en tan solo unos segundos. Es cierto, ¿no? Está todo este gran compendio. Al final uno termina pensando, bueno, ustedes van haciendo mediciones en una dirección, siempre teniendo el bosón de Higgs o los bosones, porque usted ha dicho que puede haber la posibilidad de que no solamente se trate de uno, sino que se trate de una colección, una familia, y pueden llegar a encontrarse con otros elementos. No es la primera vez que la ciencia en una experimentación topa por mecánica del ensayo con otro descubrimiento. ¿Ha ocurrido hasta el momento? De momento no hemos encontrado nada nuevo, nada que no estuviese esperado o predicho, lo que es una lástima. Sería magnífico encontrar nuevas teorías, partículas nuevas que no estuviesen predichas en este modelo estándar. De hecho, se han buscado muchas, porque hay alguna teoría que se llama supersimetría, con la que se ha trabajado muchísimo en los años anteriores, porque el modelo estándar tiene problemas teóricos. Por lo tanto, está claro que de alguna forma hay que ir más allá del modelo estándar ya los teóricos estamos yendo más allá del modelo estándar y siempre hemos predicho la existencia de nuevas teorías y se están buscando esas nuevas partículas. No hemos encontrado ninguna. Y también puede ocurrir que encontremos algo que no esté predicho ni por ningún, ni por tan siquiera por esas teorías nuevas. Bueno, pues eso puede ocurrir. Le pido tan solo, nada, dos simples preguntas las quiero establecer. Hablemos también de la leyenda urbana, porque también la tiene el bosón del famoso bosón de Higgs. Yo, bajo mi punto de vista, un poco ese aceitillo, ¿no? Que le da un poco de sabor a la ensalada y que es tan recurrente muchas veces en la mala prensa, ¿no? O en la prensa fácil. Había quien decía que podía provocar eso agujeros negros, como usted acaba de decir, pero realmente se le ha dado mucha importancia a algo que no la tiene. Efectivamente, es verdad que se habló de agujeros negros, pero también, como he dicho a lo largo de la conferencia, o respondiendo a una pregunta, eso no había muchísimos estudios que demostraban que no había absolutamente ningún peligro. Es decir, los físicos tampoco somos suicidas. Es decir, si se va a la Tierra en un agujero negro, no nos gustaría a ninguno de nosotros. Pero claro, las cosas salen fuera de su ambiente. Salen fuera del ambiente científico, no todo el mundo entiende los detalles, la palabra agujero negro suena muy peligroso, parece que se va a tragar toda la Tierra y hay gente que se pone nerviosa. Incluso pleitos, según incluso pleitos, en Estados Unidos se puso un pleito exigiendo que se parase el LHC, la construcción del LHC, y afortunadamente no fue rechazado, pero bueno, estas cosas pasan y no se pueden evitar tampoco. Un último apunte, apuntando directamente al terreno más personal. Mire, usted nos ha aclarado, el epígrafe es el mal llamado bosón de Dios, ¿no? Cuando antes realmente el principio de su propia génesis, su letanía, era bosón maldito. Vaya cambio de rumbo, ¿no? Efectivamente, sí. No, bueno, está claro que el editor sabía lo que hacía. Seguro que si se hubiese llamado partícula maldita o bosón maldito, no hubiese tenido tanta resonancia como ha tenido lo de bosón de Dios. Claro. Es decir, que puestos a vender libros, era mucho mejor título el de bosón de Dios, pero era un título de un editor, no era el título de un físico, ni mucho menos. Una última pregunta que le extiendo. Dígame una sola pregunta que a usted le gustaría que toda esta gran experimentación, toda esta suma de esfuerzo, pudiera responder algo aplicable a la física, al universo, al mundo que nos rodea. Es decir, entender un poco más el porqué, como usted antes ha dicho, en ese vacío, que el vacío es la mínima, ¿no? Expresión de la energía más baja, una respuesta frente a una pregunta que al hombre le pueda servir en sus pilares más básicos, ¿no? Bueno, no sé muy bien qué pregunta puede ser así en los pilares más básicos. Yo creo que los pilares más básicos dependen de cada persona. Claro. No sé, nosotros lo que buscamos es entender cómo funciona el universo, entender cómo funciona la naturaleza a nuestro alrededor, y en eso es lo que estamos, en eso es lo que estamos. Bueno, pues querido Fernando Cornet, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para esta entrevista, y por supuesto le deseamos toda la suerte del mundo para que los científicos sigan en esa línea, sigan en esa exploración, y que, como usted bien apunta, hasta el 2025-2030 esa máquina esté funcionando y no esté aportando sobre todo información y conocimiento al mundo de la ciencia. Muchas gracias. Y esperemos que nos traigan sorpresas, que será más divertido. Estaremos atentos, Fernando, gracias. Muchas gracias. Este es el alma del Galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. El primer europeo con sífilis. Si hay una enfermedad con mala prensa, esa es la sífilis, que podría ser considerada algo así como el SIDA del Renacimiento. Pero que nadie se piense que es una enfermedad del pasado. En el año 2010, los casos de sífilis en nuestro país aumentaron un 16% en relación con los del año anterior, los de 2009. Durante mucho tiempo se echó la culpa de la sífilis a uno de los compañeros de Colón. Se acusaba a Martín Alonso Pinzón de haber introducido esta enfermedad en Europa. Ahora veremos que todo eran calumnias infundadas. Martín Alonso Pinzón nació en Palos de la Frontera allá por el siglo XV. Perteneció a una familia con buena situación social, de origen aragonés. Cuando tenía 52 años, tuvo la suerte de formar parte de la expedición al Nuevo Mundo. Martín fue el capitán de la Pinta. Al mando de la niña se encontraba su hermano Vicente. Además de estos dos hermanos, había un tercero, que no es por todos conocido y que se llamaba Francisco, y era el maestre de la Pinta. Martín Alonso Pinzón fue el primero en volver de América, arribó en Bayona antes que Colón lo hiciera en Lisboa. Nuestro protagonista ya llegó malito, de Allende de los Mares. Rápidamente se dirigió a Palos, en donde falleció al poco de llegar, y ahí precisamente está el origen del San Benito. Martín Alonso Pinzón trajo de América la sífilis, y de eso murió. Bueno, esto no es del todo cierto. Por un lado, Martín Pinzón no tuvo tiempo suficiente para desarrollar la sífilis en el caso de que la tuviera. Por otro lado, y esto es lo más contundente, en el año 1999, un equipo de científicos de la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, hicieron público un curioso estudio. Encontraron 245 esqueletos con sífilis. Los cuerpos habían sido enterrados en una abadía agustiniana, en el puerto de Kingston-upon-Hull, al noroeste de Inglaterra. Cuando fecharon los cuerpos con carbono 14, se constató que habían fallecido entre los años 1300 y 1450. En otras palabras, el marinero Pinzón no fue el primer europeo en tener sífilis. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Hay historias que deben ser contadas de forma personal, siempre frente a un fuego, con Alejandro Sánchez del Olmo. Ya lo decía al principio, tiene que ser precisamente en ese instante donde nos asomamos a este particular fuego radiofónico. Recuerdo un cuadro que había antiguo en mi casa en el que se dibujaba la figura de un cabrero con su rebaño volviendo en tonos grises monte a través hacia su propia casa de campo. Un cuadro que durante muchísimos años en la mente de aquel niño provocaba una sensación muy especial. Prácticamente podía oler esa chimenea del fondo, podía ver y sentir esa tormenta que se dibujaba en el horizonte. Por esa misma razón, y yo que no tengo miedo ninguno a experimentar radiofónicamente, he cogido mi grabadora y me he ido directamente a la sierra, en busca de uno de esos hombres que prácticamente son ya muy pocos los que terminan dibujando esas figuras del cabrero de siempre en las serranías y sierras de toda España, porque es una profesión que, ya os digo, se está perdiendo por doquier. Mi amigo Manuel me recibió con los brazos abiertos y grabadora en mano sentados allí en una piedra donde prácticamente se acaban los mapas, quise hablar con él. No os perdáis detalle porque nos comenta muchas cosas del misterio. Lo primero, dice que no tiene miedo, pero también nos comenta las luces que él vio una noche que incluso asustaron al propio ganado. En ese lenguaje, con ese acento especial de hombre de campo genuino, bajo mi punto de vista, es el mejor colofón con el que podemos terminar esta noche. Manuel, gracias de verdad por ser auténtico, por ser genuino, por haber querido embarcar esta noche con nosotros. Tú, esta noche, eres una voz más dentro de este abanico radiofónico. Sonaba así. Bueno, antes te hacía la pregunta. Esa es la pena que uno muchas veces viste, o mejor dicho, el alivio, porque ya no sabría dónde ponerlo, ¿no? Cuando os tiráis tantísima hora en el campo. ¿Es una recompensa o una soledad, Manuel? Pero ya es que uno ya no es ni caja a la hora. Ya. Porque desde los 9 años que tú dices que llevas en el campo, Son muchos años, muchas horas, muchos días, ¿no? Muchos días, muchos. Uno día de la mañana, otro día de otro. Yeah. Uno día a lo mejor está uno malo. Mira que llama aquí antes. Yeah. De más de allí, mira que llama aquí. Bueno, vamos a repasar para tener varios apuntes que me has comentado antes, que ahora sí se están grabando. Es verdad que el ganado sabe muy bien y conoce perfectamente el lenguaje de la sierra, sabe por dónde tiene ido, por dónde no tiene que pasar. Y hay zonas de esas llamadas energéticas que parece que el ganado es capaz de sentirlo de una manera muy especial. Saben cuando en una vaguadilla tienen que torcer a la derecha o a la izquierda, o cuando no quieren pasar por algún lado u otro. Eso es así, ¿no? Por lo menos debía echar las payadillas ya, ¿no? Ya. Y a lo mejor mañana va a llover, y a lo mejor van por ahí. Y a la noche, ¿qué pasa hoy? Ya le están avisando de mañana. ¿El ganado intuye los cambios meteorológicos y si y todo lo que trasciende en la naturaleza? No. ¿Tú lo notas en tu ganado? Y la oveja no dije las cosas, pero las cabras es el bicho más fino que hay. ¿La cabra? La cabra es el bicho más fino que hay, lo digo yo a todos. Sí. Bueno, cuando viene una tormenta fuerte, de estas que verdaderamente hacen daño al ganado, ¿tú crees que lo intuye, lo sabe? ¿Cómo se comporta el ganado? El ganado pilla, se para. ¿Se para? Parado. Cuando ella llueve muy fuerte y vea yo la tormenta, se para, parado totalmente. Ya. Hubo una historia, por repasar, de todo lo que hemos hablado, por tener, porque esto se quede aquí grabado, ¿no? En esta grabación que estoy haciendo ahora mismo. Aquella vieja historia fue en Zafarraya, según tú me has contado, que aquellos cabreros, no sé si eran uno o eran dos, que se refugiaron en una choza o estaban al aire libre, y un rayo los fulminó. A uno solo, al otro no. A uno solo. Estaban los dos juntos y sin embargo... Oye, el otro día, yo me voy, que vayamos que me vayan ahí a los hoyos sembrados. Bueno, el otro muchacho y allí. Cuando iban para allá, cuando le digo, ya vio los animales, ¿dónde está esta? ¿Dónde está? Cuando yo estaba allí, de arroyo frito. ¿Lo había fulminado? Ya. En una ocasión tuviste... también un número X de cabeza, un número de ganado, ¿no? Me dijiste que habían sido unas 60 o 70 cabezas, que un mismo rayo la había dejado a todas en el sitio. En el sitio, bueno, allí a preguntarme, ¿tú has visto o vayas por aquí? Yo no he visto, vaya. Pues en esa barra también, iba a ir a unos 6 años, 7. Hasta yo le vendí una oveja de las mías, hasta había también matado allí unas cuantas. Y muchacho, yo no he visto la oveja, estamos nosotros buscándola y faltan lo menos 50 o 60 ovejas. Y ya el avión entero iba y dice que oveja tumba y alzó ahí, esa oveja. Y el hombre sigue buscando a esta, le volvió, ganadero, toda la vida de Oscar, yo también. Cuando le volvió, yo todavía estaba la oveja en un sitio, cuando fue, y lo veo que está. Se habían quedado como piezas de ajedrez. Ya, unas para acá, otras caballas para allá, y había un revoleo de caballas, no había ni. Aquella noche en la que estabas tú hace poco, ¿no? Con tu ganado en el campo, y de repente un silbido y una luz. Y aquello dejó descolocado. ¿Qué fue lo que pasó, Manuel? No lo esperaba aquello tan pronto allí, encima. Pero ya ni yo aquello vi nada. Yo no me vi. ¿Qué pasa ahí? Me bajé la luz. Ahí va la luz corriendo, siga corriendo. ¿Y era la luz muy intensa? Muy viva. Y sonó como una especie de silbido, me has dicho. El aire iba cortando. Yo venía muy ligero y el aire lo iba cortando. Pero era el ruido, y no entonces no era el ruido eso. Y hasta el propio ganado, dices tú, que pegó un repullo. Claro, yo paramos a correr, yo me quedé solo allí. ¿En aquel momento qué pensaste? Pues nada, que iba a pensar. Por ahí ha pasado, ya se parará donde ella. Entonces iba yo también a paramos a correr, ya. Yo le falta uno también. Dices tú que la luz alumbraba como las de los faros de un coche, sino más fuerte, ¿no? Más fuerte, mucho más fuerte. ¿Y eran de color blanca o eran de algún tipo de... o más anaranjado, cómo era? Más anaranjado. ¿Tú habías visto una luz así en antes? Tan cerca, ¿no? No. Y silbando así, moviendo, desplazando el propio aire. Claro, y más, sobre todo quiero imaginar que la tranquilidad de la noche, ¿no? De repente. Claro, lo mismo que de día. Hay más ruido. Ya. Bueno, para un cabrero, la palabra miedo, ¿qué significa, amigo? Camino, sí. Existe. Esa palabra a mí no puede existir. Ni el tío que sea ganadero haya criado en el monte, no puede existir la palabra. Uno no puede vivir con miedo. No. Y más tan alejado, tan solo. Tan solo. Yo me da tumbama ahí, que más para allá. Ya. Claro, preguntarte esto es una obviedad, ¿no? Durante tantísimos años, cuántas y cuántas noches y en diferentes lugares, y Dios sabe cómo y de qué manera, has dormido tú en el campo con... Una vaina. Ah, yo venía encendiendo una candela. ¿Es verdad que cuando vienen las tormentas uno no debe encender una candela, Manuel? No. Y alejas del ganado un pedazo este. ¿Y alejarte del ganado un pedazo? No mucho, pero alejarte. Curioso. Con idea de que si cae, no te pille la cosa, ¿no? Me ha arrimado el ganado. Manuel, ¿esta profesión se va a perder? No, está perdida. Pues yo no veo ninguno nuevo. Ya no lo hay. Los veterinarios prueban, pero ¿qué vaya a probar a forzar a una persona con un libro? A arruinarlo. Me decías tú que tú con mirar a un bicho ya prácticamente sabes que de qué pie cojea, ¿no? Wow. Si tú fueras a la facultad de veterinaria, ¿tú crees que tú podías enseñarle a ellos algunas cuantas cosas? Sí, todas las enseñaba, ya no saben. No saben. ¿Qué está pasando en la naturaleza, Manuel? No, estaba perdida. Y no nos damos cuenta, ¿eh? Pues ya muchos pájaros había y se han perdido. Caracoles había muchos también perdidos. Caracoles te lo hayan muerto lo buscando. Como conclusión de esta noche, me gustaría terminar diciendo, con el propio tejido del corazón, que para mí es un orgullo formar parte de este lenguaje con identidad propia que intentamos establecer aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Puedo aseguraros que no nos creemos nadie. Es más, tenemos la suficiente humildad como para poder aprender de todos, de cada una de las personas que forman parte y que dan lenguaje a este sentido de radio. ¿Cuánto hemos aprendido esta noche? Seguro de lo que nos ha dicho nuestro buen amigo Fernando Cornet, como gran investigador de ciencia, auténtica punta de lanza del equipo español en el estudio en Suiza del bosón de Higgs, el bosón con el que supuestamente se origina la propia materia. Pero no en menor medida se alimenta nuestro propio corazón, nuestras propias inquietudes al escuchar a un hombre sentado en una piedra, en una sierra, el cual con humildad ha querido hablar con nosotros, compartir sus vivencias y decirnos que no tiene miedo. Eso sí, nos ha lanzado esta noche un lenguaje tan importante como el primero. Nos ha dicho, la naturaleza se acaba, y si la naturaleza se acaba, nosotros pereceremos con ella. Al final tenemos que tomar buena nota. Pero esta es la identidad, este es al final el lenguaje que queremos proponeros a través de las ondas de la radio. Y eso, en definitiva, nos hace sentir esta noche grandes con vuestra compañía. Yo os emplazo al viernes que viene a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Un fuerte abrazo.